multicéntrico, y Venezuela forma parte de ese mundo, afortunadamente. Llegamos temprano. Nosotros llegamos temprano, profesor Ignacio Ramonet. Yo la primera vez que escuché el concepto de mundo multipolar, lo escuché en una discusión, una conversación de trabajo con el comandante Chávez. Estaba empezando 1997, hace 20 años. Y el comandante Chávez hablaba del mundo multipolar, pero hablaba como que lo estuviera viviendo. Estábamos en pleno mundo unipolar. ¿Y quién se podría imaginar? Muchos pensábamos, bueno, es un buen sueño, una buena utopía, pero qué difícil. Él hablaba que Rusia se iba a levantar desde sus raíces. Recuerdo como si fuera ahorita la conversación. Y que China ya era la gran potencia económica del mundo, iba a ser una superpotencia. Y hablaba del bloque latinoamericano y la fundación de una comunidad de estados latinoamericanos para acá, para nuestra tierra, nuestra patria grande. Recuerdo que estaba William Lara, que en paz descansa. William le correspondía escribir el documento preparatorio para lo que después fue el programa de gobierno que se le presentó al pueblo en 1998. Y ya estábamos discutiendo nuestra visión internacional, el mundo multipolar, ¿no? La unión de América Latina y el Caribe, la independencia integradora de Venezuela. No es simple independiente para ser independiente, no, independiente para integrar y construir un poderoso bloque. Toda esa visión bolivariana, ¿no?, que nuestro comandante Hugo Chávez llegó adelante y que hoy la tenemos en un altísimo nivel de desarrollo, con dificultades siempre. Bueno, ¿dónde no va a haber dificultades? ¿Ah? ¿Qué paz queremos?, decía alguien por allá. ¿Ah? Algunos decían la paz romana, la paz de los cementerios, tremenda paz. ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo de los imperios? ¿El mundo de sí amo, sí señor, yes sir? ¿O queremos el mundo donde tengamos voz, donde tengamos fuerza, poder, derecho a vivir, a la igualdad, a la libertad que decíamos ayer? ¿Qué mundo queremos? ¿Ah? Para que sea humana la humanidad, como decía el padre Cantor Ali Primera, ¿verdad, Ernesto, camarada? Así que en ese mundo nosotros estamos todo el tiempo articulándonos a ese mundo nuevo, al mundo de paz, al mundo de integración, rechazando las guerras, rechazando la amenaza de guerras, la amenaza de agresión, y repudiando cualquier forma de dominación contra nuestro país y contra América, porque lo que se hace contra América se hace contra nosotros y nos duele, como lo que se hace contra Venezuela se hace contra toda la América y le duele a los pueblos también. Venimos impregnados de ese espíritu maravilloso, nos llenamos de luz en Carabobo. Qué hermoso acto. No hay día que no le agradezca desde mi corazón la lealtad, la firmeza y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a este humilde obrero como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo me siento un soldado, me siento del alma. Mi padre Hugo Chávez me forjó y me enseñó lo hermoso es que ser soldado bolivariano, verdaderamente. Si volviera a nacer, yo quisiera ser soldado. Una vez jugué para el equipo del ejército juvenil. Fue lo más cerca que estuve de ser soldado del ejército. Pero tengo la fortuna que en esta vida he tenido la oportunidad de ser comandante en jefe, sintiéndome un soldado, humilde soldado de esta patria y de esta Fuerza Armada. Gracias a la Fuerza Armada, felicidades. Ya deben estar en sus casas descansando el segundo turno. A aquel que se le dio permiso para el segundo turno y no salió, se lo voy a suspender. Por ahí anda alguien que ya está de permiso y se quedó trabajando. Habrá que tomar medidas disciplinarias, ¿verdad? Felicidades, felicidades a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos. Bueno, hoy tenemos un día muy especial, un telemaratón, porque hoy vamos a hacer un balance y además vamos a hacer anuncios muy importantes en muchas materias de carácter social. Y yo quiero que ustedes se llamen, pues. Si usted pertenece a una UVC, a un consejo comunal, a un CLAP, a un congreso de la patria, llame a su compatriota. No se pierda lo que va a suceder en este telemaratón de las misiones socialistas. Va a haber importantísimos anuncios. Estamos transmitiendo por Facebook Live y por Periscope, redes sociales, medios, redes y paredes, calles y paredes. Los medios, las redes, las calles y las paredes, todos los días, Ernesto. El Benjamín de los Villegas, el último mohicano de los revolucionarios. Ahora, no se lo pierdan. Es impresionante. Yo le estaba comentando aquí en reunión de trabajo. En el año más duro y en el año más largo, 2016, hay quienes no apostaban ni medio hace un año a la vida de la revolución bolivariana. Yo se lo vi en los ojos a alguna gente. Algunos por, bueno, soldados bisoños, ¿verdad? Que creen que ante las primeras derrotas o ante las primeras dificultades ya todo está perdido, como decía el Libertador. Otros por cansancio ideológico. Existe el cansancio ideológico. La fatiga ideológica. Esta es la fatiga ideológica. Y otros porque, bueno, son víctimas de la campaña brutal de medios, de redes nacionales, internacionales, una campaña brutal, una campaña sin parangón, sin comparación, todos los días. Cada media hora hay un ataque contra Venezuela y contra mí como presidente, en el mundo, cada media hora. Eso está medido, un ataque, dicen cualquier cosa. En un día puede haber 40, 50 ataques. Pegan uno, pegan dos, pegan tres. Nacional e internacional. ¿Para qué? Para confundir, para crear incertidumbre, para etcétera. Entonces, a veces hay revolucionarios, revolucionarias o gente honesta que de repente está en sus actividades, de repente no está incorporada una actividad práctica de trabajo, ¿verdad? De lucha, y es víctima el doble, el triple de esa guerra psicológica. Y la guerra psicológica se le mete en el alma. A veces le tocan el odio y empiezan a odiar. A veces le tocan el miedo y empiezan a tener miedo de el qué pasará. Le siembran la incertidumbre. Le quitan la certeza del derecho al futuro. La certeza de futuro que nuestra patria tiene marcada en su destino. Así que el año 2016 hemos sorteado todas las pruebas. Y yo puedo decir, en todos los campos, hemos salido victoriosos en todos los campos en este año 2016. Porque hasta en el campo económico, donde es evidente el daño, las fórmulas de la revolución han permitido mantener y elevar la inversión social y atenuar los daños catastróficos que buscaban los actores de la guerra económica, financiera y comercial contra Venezuela. En el peor de los casos, los daños han sido atenuados. Por ejemplo, el desempleo debe estar cerrando en un 6%. Ellos aspiraban a subirnos el desempleo al 15%, Menéndez. Por ejemplo, for example, ¿no? Ellos aspiraban a impactar los ingresos de los venezolanos y este año el aumento integral de los ingresos. Yo di 4 aumentos de salario y 4 aumentos de Cestatic. Y el aumento integral es del 424%, récord mundial. Corrijo, por favor, borren esta parte. 454% para cuidar el ingreso. Y si a usted es como una guerra, pues, te lleva su escudo, su casco y aquí lleva su fusil. Y si usted va por ahí y es atacado por los bachaqueros con los precios, usted tiene con los CLAP, ¿verdad? Y con la defensa del empleo, del salario, del CETATIC y de las pensiones y de la tarjeta Hogares de la Patria, ¿con qué defenderse? Vamos a lograr un punto óptimo en el 2017. Tenemos que lograr el punto óptimo en la capacidad productiva, distributiva, en precios equilibrados. Pero vamos a seguir defendiendo, como saben ustedes, el empleo, los salarios, CESTATIC, las pensiones y las tarjetas Hogares de la Patria. Así que yo les puedo decir que la estrategia que he desarrollado y hemos desarrollado en el año 2016 para enfrentar el año más duro, el año más largo, ha sido correcta y ha sido exitosa. Y aquí va nuestro pueblo, en paz, disfrutando las Navidades, el fin de año, en familia, y bueno, ya preparados para que hagamos este telemaratón, y usted mismo lo confirme con sus ojos, toque con sus manos esta verdad. Yo digo, inclusive, digo un poquito más, Ernesto Villegas Polhap, el Benjamín de los Villegas, digo más, si nosotros estableciéramos una comparación de liderazgos, de modelos, tema por tema, con cada uno de los gobernadores de la derecha, o con el expresidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alú. Ay, perdón, no ha llegado enero. Ramos Alú está tumbado. Lo tumbaron ya. No tiene los votos para ser presidente. Le retiraron el apoyo. Ese es otro tema. Si estableciéramos qué ha hecho la oposición desde la Asamblea Nacional, que malganaron bajo engaño, qué ha hecho desde las tres gobernaciones, en estos temas, salud, pensiones, hogares, alimentación, vivienda, por ejemplo, estos temas que vamos a tocar hoy, pelo a pelo, empleo, salario, ¿qué ha hecho la oposición? ¿Qué ha hecho la derecha? Que es un proyecto elitesco de las oligarquías, que es un proyecto contrarrevolucionario, antipopular, que es un proyecto antivenezolano, progringo, proimperialista. ¿Qué han hecho ellos en cada uno de estos temas? Si los venezolanos, aquellos que están ahorita visitando a sus familiares en las regiones del país, aquellos que están en sus casas, yo les digo, dediquémosle este 29 de diciembre, son las 2 y 22 minutos de la tarde. Dediquemos un espacio de esta tarde, Ernesto, a la reflexión, a la verdad, a la conciencia profunda, a la conciencia que nos toca el alma, para que veamos que solo un gobierno con un proyecto bolivariano, solo un gobierno revolucionario pudo haber soportado, enfrentado y superado todas las dificultades y todos los ataques que he soportado y que he superado en el año 2016. ¿Que hay muchas cosas pendientes? Claro. ¿Y que las va a encarar un gobierno de la oligarquía, de la derecha? No. Solo nosotros, solo yo tengo el plan. Aquí está el plan de la patria. Solo los revolucionarios, las revolucionarias, los bolivarianos podemos, solo chavistas tenemos un plan, un proyecto para encarar los dos años hermosos de expansión y crecimiento, 2017-2018, ¿qué vamos a vivir los venezolanos y las venezolanas? 2017 y 2018, se los garantizo, van a ser años de expansión económica, social, política, espiritual, cultural de la patria venezolana, con el plan de la patria en la mano y la campaña Carabobo, el plan especial de estos dos años. Aquí lo tengo. Lo pueden ir viendo. Plan de la patria, campaña Carabobo, 2017-2018. Aquí lo tenemos, miren, para profundizar los avances sociales, para perfeccionar las misiones, para impulsar un proceso expansivo de crecimiento productivo del país en los 15 motores de la agenda económica bolivariana, de la gran misión abastecimiento soberano, para consolidar los CLAP, el sistema logístico. Yo he sido muy exigente con el equipo del Estado Mayor de los CLAP. Por lo siguiente, pues. Habíamos llegado a 1.800.000 familias. Y un plan especial que yo activé por debajito. Ya en enero vamos a llegar a 4 millones de familias. Entonces por ahí hablé con alguien de una región. No voy a decir el nombre, aunque me provoca. Por respeto solamente al decoro humano. Entonces la persona me decía hace unos meses, mira, ¿por qué tú no has llegado a tu meta de tantas miles de familias? Ay, porque no me llegan los productos. Me decía. Y en estos días, ¿no? Con el regalo de los perniles, con los juguetes para los niños y niñas, y con la llegada de las cajas de los CLAP por miles a esa región, por ejemplo, le enviamos 50.000 perniles y retiró 10.000 antes del 24. Yo le dije, pero ¿por qué tú no hiciste un esfuerzo extraordinario, vale, para llegarle con los perniles, los juguetes, los clases a la gente? Ay, es que eran muchos. Antes eran pocos, ahora son muchos. No, hombre, chico, ¿ah? El que no pueda que se retire, compadre, se lo digo de aquí, el que no pueda que se retire, que pida tiempo, coja tierrita y se vaya, porque aquí lo que vamos es con todo y tenemos que ir a servir a nuestro pueblo. Nadie tiene excusa, vale. Nadie tiene excusa. Tremendo esfuerzo que estamos haciendo, calculando los recursos, haciendo las articulaciones productivas. Tenemos que cumplirle al pueblo. Y aquí está el plan, tenemos que cumplirle a nuestro pueblo, compadre. Y en enero, dentro de un mes, al final de enero, tengo que estar haciéndole el balance al pueblo y tenemos que estar en 4 millones de hogares de manera regular con los CLAP. Y otras sorpresitas que no voy a adelantar, aunque las tengo aquí en la punta de la lengua y quisiera decirlas, pero no. Todo en su momento, todo en su momento. Nueva sorpresa sobre el sistema CLAP. Nueva sorpresa. ¿Que van en función de qué? De enriquecer a un grupo, enriquecer a una empresa, ¿no? Atender y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad? Son las 2:26 p.m. Vamos a entrarle a los temas, ¿eh? Para que nosotros en vivo y directo cerremos el año en ofensiva y veamos los grandes logros de las misiones y en materia social de nuestra revolución. Ahora, antes de entrar al tema, cuando venía para acá de la reunión, ya para la sala del Sol del Perú, tuve una buena noticia. Tuvimos una muy buena noticia. Y quería compartirla con ustedes. Ustedes saben que yo estuve enfrentando en el mes de diciembre las mafias cucuteñas de Maicao y de Miami, que se robaron el cono monetario, el billete de 100 bolívares. Se lo llevaron y yo vine y le di pácata un golpe, 72 horas y después le di un contragolpe. Comenzaron un proceso para sabotearnos la llegada al país de los nuevos billetes, y a pesar de que tienen un retardo importante, yo quisiera chequear, por favor, si allá en el aeropuerto de Maiquetía ellos me están escuchando. Si me están escuchando, por favor, levanten la mano. Porque es muy importante lo que voy a anunciar y yo quiero que ellos me estén escuchando, por favor. Vamos a hacer un contacto ahora en unos segundos con el aeropuerto de Maiquetía. Perfecto. Bueno, a pesar de que tenemos un retardo, compatriota, producto del sabotaje, fíjense ustedes, Ernesto, lo que sucedió. Nosotros hicimos algunos contratos y compromisos. Una empresa de aviación, la empresa comenzó a ser presionada desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A ellos no les gusta que yo diga esto. Lo voy a seguir diciendo, compadre. Desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzaron las presiones. Y la empresa, cuando yo estaba dispuesta a movilizar 3 aviones para traer estos billetes que están llegando hoy, le cancelaron el permiso de funcionamiento y la empresa quedó fuera. ¿Qué te parece? Castro Sotelda, que es aviador de Sukhoi, Mirage y F-16. Otra empresa lanzó el avión. El avión arrancó y iba hacia un país donde se imprimieron los billetes. Y cuando le faltaba una hora para aterrizar, recibió la orden de sus directivos de desviar el vuelo e ir para otro país y no recoger los billetes para traerlos a Venezuela. Los primeros billetes que llegaron hace una semana, yo no les había contado. Resulta que los hicieron parar en un aeropuerto en el Atlántico y le cancelaron la orden de vuelo hacia Venezuela. Y tuvieron 24 horas en ese aeropuerto y le registraron hasta la cartera de los pilotos, pues. Y al final, al no tener más excusa y al movernos nosotros fuertemente a nivel diplomático y legal, tuvieron que permitir que el vuelo saliera y llegó aquí en la madrugada. ¿Cómo se llama eso? Guerra, compadre. Pero no han podido con nosotros. Nosotros somos más fuertes que todos ellos, que todo lo que ellos hagan. Y hoy tengo que anunciar que ha llegado a Maiquetía varios millones de los nuevos billetes de 5.000 bolívares y de 20.000 bolívares. Y ya vamos acumulando la nueva calidad de los billetes del cono monetario venezolano. Como esto ha sido así, quiero anunciar que he decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares. Y todo el mundo, tranquilito, compadre. ¿Cómo te quedó el ojo, la mafioso de Cúcuta? ¿Ah? Hasta el 20 de enero. Para que todo el mundo pase su fin de año tranquilito, ¿vale? ¿Ah? Fíjense ustedes, nosotros recogimos 5.000 millones de billetes de 100. No es que no había, no había billete, ¿verdad, búho? Tú ibas para un cajero y no te daban. Di 72 horas y recogí 5.000 millones. Teníamos el 2% de los billetes. Ahora tenemos el 82% de los billetes. Están circulando 1.700 millones, más o menos. Y tenemos en las bóvedas, tranquilito, sin problema, más de 3.000 millones. Estamos buchones, compadre. El país está buchón. Ahora hace falta que los nuevos billetes entren. Todos los nuevos billetes van a entrar tranquilamente. No hay apuro. ¿Cómo es que dice el dicho? Sin prisa, pero sin pausa. Así que el decreto debe salir en Gaceta Oficial para extender hasta el 20 de enero la vigencia de los billetes de 100. Sigan ustedes disfrutando sus navidades tranquilos y en coordinación con las autoridades del Banco Central de Venezuela, con las autoridades monetarias del país, se anunciará en el mes de enero ya el día exacto en que salgan los nuevos billetes a la calle. Ya las nuevas monedas de 10, 50 y 100 deben estar circulando. Son buenas noticias en el campo de la batalla contra las mafias financieras y del billete de Cúcuta y Maicao. Los tengo derrotados y contra la pared y los vamos a seguir golpeando todos los días. Vamos a darle un pase a Maiquetía. Tenemos listo Maiquetía para mostrar las imágenes. Cuando llegó el avión procedente de Europa con los nuevos billetes de Venezuela, y ahí tenemos en pantalla nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela, el economista José Salamán Can Fernández. Adelante, por favor. Salamanca Hernández. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Nos encontramos aquí en la rampa 4 de Maiquetía, específicamente en la zona de carga. Vamos a decir que nos encontramos en el Salón del Sol de Maiquetía. Y de verdad que estamos sumamente contentos porque hemos venido cumpliendo con la promesa que usted hizo al pueblo venezolano de ir llevando adelante un plan de un puente aéreo que garantizara que el pueblo venezolano en un tiempo justo pudiera tener y disfrutar de los billetes que están llegando, que van a ampliar el cono ya existente. Y puedo decirle con satisfacción que hoy han llegado 1.150 cajas que contienen billetes con denominaciones de 5.000, de 20.000 y de 50.000. En el caso de los billetes de 5.000, son 4.5 millones de piezas que tienen un valor facial de 22.500 millones de bolívares. En el caso de los billetes de 20.000, vienen 2.9 millones de piezas que tienen un valor de 58.000 millones de bolívares. Y en el caso de los bolívares 50, vienen 50 millones de piezas que tienen un valor de 2.500 millones de bolívares. Es decir, que a los billetes que siguen vigentes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100, se le van a unir en este momento los de 500, que como usted ya lo sabe, llegaron 60 millones de piezas. En el caso de los 5.000 que están llegando hoy y de los 20.000 que están llegando también en este viaje de hoy. Es decir, que cada día vamos ampliando mucho más lo que viene siendo toda la familia de billetes del cono actual. Asimismo, queremos informar que nuestra Casa de la Moneda ya ha entregado aproximadamente 3.9 millones de monedas, tanto de 50 como de 100, que ya, como usted ya lo dijo, está circulando, y ya han enviado al Banco Central de Venezuela 7.3 millones de monedas, representando los de 10 bolívares, 20 bolívares y 100 bolívares. De manera, bueno, que de manera progresiva hemos venido de verdad cumpliendo con lo que usted indicó, las orientaciones que usted ha dado, de que, bueno, trabajemos de manera continua y sistemática para garantizar que a pesar de la guerra económica, a pesar del obstáculo que hemos tenido, podamos nosotros cumplir con esa promesa que usted le hizo al pueblo venezolano. Me acompañan acá, bueno, está el coronel García, igual que está con nosotros el contraalmirante Martín. Ambos, que usted ya le suspendió su permiso, pero ellos con mucho gusto están trabajando con nosotros en este operativo. Están desde el 15 de diciembre. Recuerde que la primera cargamento que recibimos fue de 50 bolívares el 15 de diciembre por 76 millones de piezas. El 18 de diciembre recibimos los primeros 500 bolívares por 13.15 millones de piezas. El 20 de diciembre recibimos otro cargamento de 500 bolívares por 10 millones de piezas. Y el 27 de diciembre se recibieron por 500 bolívares 35 millones de piezas. Todo eso nos da a nosotros un total de 192,9 millones de piezas. Mañana vamos a recibir otro cargamento, lo cual elevará a 258,4 millones de piezas por, digamos, un valor de 120 mil millones de bolívares. De manera, bueno, que en su gestión como presidente de la República, pudiéramos decir que en el caso del cono monetario, bueno, hemos venido cumpliendo con lo acordado. Adelante, presidente. Bueno, de aquí le damos un aplauso, compadre, a todo este esfuerzo que se está haciendo, es un esfuerzo nacional para ir estabilizando la existencia del billete físico. Tengo que decir que el uso del billete electrónico, de las vías electrónicas de pago, ha aumentado a niveles que nunca antes habíamos tenido. Y debemos avanzar hacia allá. Es lo que yo quiero, por distintas vías. Por ejemplo, con el carné de la patria, que vamos a comenzar a inscribir durante el mes de enero. Ya vamos a anunciar la fecha en enero. Esto es un modelo del carné de la patria. Están trabajando en el diseño. Este carné, como ustedes recuerdan, tiene además este, ¿cómo es que llaman? Este código. Esto es un código. Aquí en este código va su identidad. Soy del CLAP número 3 de la parroquia Sucre, ta, ta, ta. Y aquí usted, en este código, en los CLAP, por ejemplo, y muchos sistemas de tiendas del país, va a poder hacer sus compras electrónicas sin estar utilizando billetes. Venezuela tiene que ir hacia el uso de los pagos electrónicos, yo diría que el 95%, masivo, 95%. Para nosotros no darle ni una oportunidad a las mafias de Cúcuta, derrotadas están y los vamos a aplastar, compadre, a los mafiosos. Tengo el apoyo del pueblo cucuteño y del norte de Santander, y tengo el apoyo del pueblo de Maicao, y tengo el apoyo de todo el pueblo de Colombia, que aplaude las medidas que he tomado contra los mafiosos, porque sabe que aquí sí combatimos a los mafiosos. Pueblo colombiano amado, que me ama. ¿Ustedes se acuerdan que decían que yo era colombiano? Se quedó Ramos Alú también con los ojos claros y sin vista. Se quedaron con los ojos claros y sin vista. Yo creo que si yo me lanzo a la presidencia en Colombia, gano con el 70%, 80%, ¿verdad, Ernesto? Bueno, entonces, tenemos que avanzar hacia la estabilización del cono monetario venezolano y a darle golpes a las mafias, golpes duros a las mafias, para que se vaya estabilizando. Así que, bueno, el decreto, en el marco de la emergencia económica constitucional, debe salir ahora en la tarde, llevando el uso del billete de 100 hasta el 20 de enero. Tranquilo, compadre, que vamos bien. Y va llegando los billetes al Banco Central de Venezuela, el billete de 500, el billete de 1000, el billete de 2000, el billete de 5000 y el billete de 20.000 bolívares. Hoy llegaron unos billetes también de 50. Ahí hubo un pequeño desliz en la palabra emocionada del vicepresidente del Banco Central de Venezuela, que dijo billetes de 50.000. No, no hay billetes de 50.000. Son billetes de 50 que llegaron. Así que vamos estabilizando. Quise empezar esta cadena nacional con esta buena noticia. Buenas noticias para nuestra Venezuela amada. Muchas gracias, ¿no?, los oficiales que han estado en este operativo, los felicito. Por favor, hágamele llegar una nota especial de felicitación para su expediente. ¿Qué le parece, general? Una buena nota de felicitación para su expediente por estar trabajando en sus días de permiso decembrino. Así es que se gobierna, compadre. Y bueno, dejen todo arregladito. Una vez confirmado que los billetes llegaron al Banco Central, vayan al encuentro de su familia a compartir con amor con su familia. Hasta la victoria siempre, hermanos y hermanas. Continuemos entonces. Bueno, ahora nos vamos, fíjense ustedes. Algo muy importante. Hoy estamos llegando al 100% de cobertura de barrio adentro. Barrio adentro 100%. Las metas en este año, como yo expliqué en varias oportunidades, era lograr cubrir con barrio adentro 100% 6 estados del país. Era la meta. La meta final que debemos lograr en el primer semestre del 2017 es barrio adentro 100% en las 24 entidades federales del país. Los 23 estados más el distrito capital de Caracas. Barrio adentro 100%. En el caso de la salud, son impresionantes los avances, los datos históricos. Por ejemplo, yo le puedo decir, en estos 17 años de revolución, atención, Ernesto Villegas Polgat, para tu nota periodística de hoy, para el diario El Universal. Tú todavía eres periodista del Universal, ¿verdad, Ernesto? ¿No te han pagado los salarios que he ido? Mira, en los últimos 17 años, el incremento de establecimientos de salud pública, gratuita y de calidad en el país ha sido de 333%. 333%. ¿no? Igualmente, podemos decir que Barrio Adentro ha atendido, desde que fue fundada por el comandante Chávez hace 13 años, Barrio Adentro, recuerden ustedes cómo se opusieron y persiguieron a los médicos de Barrio Adentro aquí, ¿no? Julio Borges, el nuevo flamante líder de la oposición, va a ser el nuevo jefe político de la oposición, así lo reconoceré y así lo trataré. Julio Borges, bienvenido a las grandes ligas, compadre. Ponte las pilas. Ajá. Julio Borges era uno de los que combatía Barrio Adentro porque le tiene envidia que el pueblo tenga salud pública y de calidad. Él no quisiera que hubiera salud pública y de calidad. Bueno, se han atendido un récord mundial, Ernestico. 778 millones de consultas. Yo desde hace muchos años, en el 2003, me atiendo en Barrio Adentro. Yo siempre iba a un consultorio en el Guarataro. No, el Guarataro era, Silvia. La parte de arriba de... Sí, de la vía hacia el Guarataro. Correcto. Yo iba siempre para allá. Y bueno, después siempre he tenido atención del sistema de Barrio Adentro. No sé cuántas atenciones me habrán hecho en 13 años. 10, 20, 30, 40. Así usted también piensa, ¿cuántas veces Barrio Adentro usted ha ido a un consultorio, a un CDI, ¿verdad? A un CAT. ¿O cuántas veces ha llegado el médico o la médica de Barrio Adentro a tocarle la puerta? Para traerle la pastillita, la inyección, el cariño, ¿verdad? 778 millones de consultas. Si usted multiplicara esto, una consulta de la calidad de Barrio Adentro en dólares, ¿cuánto costaría? $50, Ernesto. Fácilmente, ¿verdad? Si usted multiplicara esto, esto le daría una cifra bastante estimable si sacáramos un promedio. Igualmente, Barrio Adentro, atención, bueno, porque tantas campañas que se hace contra Venezuela, Barrio Adentro ha permitido salvar la vida de 1.460.000 compatriotas, salvarle la vida. Quiere decir que estaba en un preinfarto, o estaba en un infarto, o estaba en una situación, un parto difícil de una muchacha, de una mujer, o tuvo un accidente, se cayó, se partió, se cortó, y ameritaba rápidamente tomarle los puntos, hacerle las atenciones inmediatas, etcétera, etcétera. Y ahí estuvo un médico, una médica de Barrio Adentro. Mi agradecimiento a la misión de médicos y médicas de Cuba, a los hijos de Fidel, a los hijos de Martí, por tanto amor que le han dado a nuestro pueblo. Y a todas las médicas, médicos, enfermeros, a las enfermeras, a los paramédicos, a los comités de salud de Barrio Adentro a nivel nacional. 1.460.000 vidas salvadas. Ese es Barrio Adentro. Y este año nos habíamos propuesto llevar el plan Barrio Adentro 100%, cobertura total de los estados, a 6 estados de la República. Y puedo decir que hoy llegamos a 8 estados del país. Quiere decir que 2 estados adelantaron sus planes, hicieron más eficientes sus pasos y están siendo declarados territorios Barrio Adentro 100%. Agradezco a los compañeros, a los líderes, a las lideresas de las regiones, los estados Cojedes, Portuguesa, Zulia, Yaracuy, Barinas, Nueva Esparta, Sucre y Guárico. ¡Felicidades! Y el primer semestre del año 2017 vamos a continuar con Barrio Adentro 100%, cobertura total. Y además tenemos un plan nuevo para el segundo semestre, para agregar nuevos componentes de la atención directa. Barrio Adentro, ahí nosotros también, compañera Erika Faría, el carné de la patria, Barrio Adentro. Todos los servicios que prestamos en Barrio Adentro deben empezar a darse, a registrarse y a certificarse en el carné de la patria. Y todos los usuarios y usuarias también vayan bueno, teniendo sus, aquí en el código QR, vayan teniendo todos los servicios, todas las atenciones, ¿eh? Se va haciendo un sistema tecnológico, barrio adentro, atención barrio adentro, prepárense para el llamado, para que acudan los comités de salud y todos los participantes de barrio adentro, para que todo el mundo tenga su carnet de la patria. Así que vamos a hacer un pase a el estado Guárico, carretera nacional vía Orituco, por allá se la pasa Castro Soteldo, que se siembra bien bueno por allá, Castro Soteldo, zona tomatera, allá estamos en el municipio Miranda, parroquia Calabozo, compadre, allá tenemos, mire, el hombre está hablando ya. El hombre se despegó, le dijeron no hable todavía. Un saludo, por allá veo al compañero Germán Rodríguez, ¿ah? Capitán de navío, director general de salud del estado Guárico. ¡Adelante Guárico! Guárico, barrio adentro 100%, adelante. Buenas tardes, mi comandante presidente. Aquí estamos en el Salón del Sol de la Villa de Todos los Santos de Calabozo, con el pueblo de la comunidad del 4 de febrero, en esta base de misiones 4 de febrero, rodeado de toda la juventud y toda la comunidad, dándole la certificación barro adentro 100% cobertura a nuestro estado Guárico. Saludo, mi comandante, de nuestro gobernador revolucionario, el almirante Ramón Rodríguez Chacín, y de todo el tren ejecutivo. Me acompaña en este momento el vicealmirante Franco Núñez, que es el secretario de Vivienda. Se encuentra la doctora Mayalet Contreras, que es la secretaria de Salud del Estado. El doctor Dagoberto Torres, que es el director de la misión Barrio Adentro en el Estado. La doctora Mayre Morales, representante de la misión médica cubana. Los representantes de todas las misiones que hacen vida dentro de esta base médica y de toda la comunidad del 4 de febrero, mi comandante. No sé si usted tiene alguna pregunta, tengo aquí a mi lado a la vocera del Poder Popular, Alfredina Álvarez, que también nos acompaña con toda la juventud, todos estos niños que usted ve aquí al frente, los cuales ya recibieron sus juguetes gracias a usted, mi comandante, que están felices porque usted le hizo llegar su niño Jesús. Mi comandante, esta base de misiones cuenta con tres módulos, un módulo de servicio, un salón de usos múltiples y un consultorio médico, donde tenemos un equipo de salud, un equipo básico de salud. Tenemos como coordinador de este centro al doctor Osman Figueroa. Este centro de salud, este consultorio médico, atiende a 1.286 personas, son 250 familias, las cuales tenemos 15 mujeres embarazadas, 10 hipertensos, 10 diabéticos, 4 discapacitados. Y bueno, mi comandante, si usted tiene alguna pregunta para cualquiera de los asistentes, aquí está Alfredina Álvarez, la vocera del Poder Popular. Si quiere usted conversar con ella, se la paso cuando usted lo desee, mi comandante. Estamos observando, bueno, la atención médica allí muy importante, diaria. Fíjense ustedes, si sacáramos un promedio de atención en precios en moneda internacional, profesor Ignacio Ramonet, le pusiéramos $50 y sería un promedio bajo, porque hay atenciones especializadas. Por ejemplo, si llega un compatriota con problemas severos de la tensión arterial, se le hace una atención extensa. Estamos sacando un promedio. Nos da mínimo, una inversión en atender a nuestro pueblo y salvar vidas de 38 mil millones de dólares. 2.292 millones de dólares por año. Todo esto hay que sacarlo, ¿no? Todo esto hay que calcularlo. Inclusive, establecer bien cada atención. Si se desgranara los 778 millones de consultas, compañero Víctor Gaute, jefe de las misiones cubanas en Venezuela, mi saludo de feliz año, de feliz Navidad. Si nosotros desgranáramos, seguramente esta inversión podría llegar a 100,000 millones de dólares o más. Solo posible en revolución. Es donde yo me pregunto. Hoy, 29 de diciembre, en miles de ambulatorios y de bases de misiones están atendiendo a nuestro pueblo con amor. Eso es invisible para los medios de comunicación nacionales e internacionales. A esta hora se están salvando decenas de vidas y con amor, ¿verdad? Yo digo, a esta hora, ¿qué está haciendo Ramos Alú? ¿Cuántas vidas está salvando? ¿Qué está haciendo Julio Borges? ¿Cuántas vidas está salvando? Pregúntenselo, compatriota. ¿A esta hora qué está haciendo el gobernador de Miranda? ¿Está en Nueva York ya? ¿Qué está haciendo el gobernador de Lara, que es mi amigo? Pero se fue para el proyecto oligárquico, lamentablemente. ¿Qué está haciendo eso que llaman gobernador, el delincuente de Amazonas? ¿Cuántas vidas salvan por día, por semana, por año? Ninguna. Pelo a pelo, comparemos los modelos. El modelo amoroso, solidario, cristiano de la revolución bolivariana y el modelo excluyente, oligárquico, elitesco, racista en lo social de la oligarquía venezolana, donde gobierna, donde tiene posiciones de poder gracias a las libertades y la democracia que existe en Venezuela. Día de reflexión, 29 de diciembre. Reflexión amorosa, necesaria, para saber cuál debe ser el destino y el futuro de Venezuela. Me dicen que está por allí Alfreína, ¿verdad? Alfreína, ¿quién te puso ese nombre? Esto es una combinación de Alfredo y Adelina, ¿verdad? Cuéntamelo todo, Alfreína. ¿Cómo está el trabajo de los comités de salud? ¿Cómo se preparan para el carné de la patria? Adelante, Alfreína. Un saludo, ciudadano presidente. En nombre de esta comunidad gloriosa de 4 de febrero, bueno, orgullosa de pertenecer, por supuesto, a esta revolución y haber nacido en esta era de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto, a usted seguir en la batalla y seguir esta lucha por todo el legado de nuestro presidente. Ciudadano presidente, bueno, mi mamá se llama Alejandra y mi papá Alfredo, por eso me pusieron Alfredino. Y bueno, aquí estamos como Poder Popular, fui electa como vocera del Poder Popular de esta comunidad, la base Misiones 4 de febrero, y aquí seguimos en la lucha, empoderándonos. Cabe destacar, señor presidente, que aquí en la base Misiones 4 de febrero socialista manda el pueblo, ya que el pueblo es quien hace la contraloría, el pueblo es quien recibe los medicamentos, el Poder Popular está empoderado de llevar el control y esa contraloría permanente, y de ser garante de que esa atención llegue a todo y cada uno de los 1,254 habitantes que tenemos en esta comunidad, señor presidente. Alfreína, te damos un aplauso también desde aquí. Alfreína, contundente, breve y contundente en sus conceptos. Prepárense, Alfreína, comités de salud para el carné de la patria. Articulen todas las áreas de salud integral. Fíjense ustedes, las áreas de salud integral, Erika, por favor, son el epicentro del trabajo, las áreas de salud integral. Todas las áreas tienen que ser cubiertas por el proceso de carnetización para fortalecer desde el punto de vista organizativo y tecnológico y elevar la calidad del servicio que se le presta al pueblo. Todo el mundo a carnetizarse para, bueno, a través de los códigos tecnológicos tener una atención, bueno, de Marte, pues, más que primer mundo, al máximo. Fíjense, están 13 años. Barrio Adentro cuenta con más de 10,000 consultorios populares. 594 centros de diagnóstico integral, que son clínicas. Cuando uno dice clínica, uno entiende más rápido. Mejor que cualquier clínica privada. 594. Ahora, todo esto es secreto. Esto no se sabe. 596 salas de rehabilitación integral, los SRI, donde usted acude cuando tiene un problema y ahí se le cobra algo. No se le cobra ni medio. Ni medio. Eso ha permitido, bueno, ir articulando un nuevo, moderno y humano sistema de salud pública como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Humano, humano. Usted no va a llegar a un CDI y le van a decir, si no paga, no entra. No, apenas usted llegue, bienvenido, amorosamente, adelante. Y con el amor ya el 90% de la cura llega, porque ya usted se siente humano, tratado de manera humana. Esa es la filosofía, el centro de la nueva ética de la medicina que la revolución impulsa y la salud pública que impulsa para nuestro pueblo. Guárico, Guárico, Guárico, desde aquí nuestras felicitaciones por haber llegado a Barrio Adentro 100%. Del Guárico nos vamos por el propio llano, el mero llano, directo, vía satélite, al pueblo que vio nacer y que parió a Hugo Chávez Frías. Vámonos para Sabaneta de Barinas. Barinas, Barinas, Barinas. Allá está nuestra ministra Luisana Melo, camarada. Allá está el equipo de gobierno del estado Barinas y vamos a proceder a inaugurar el consultorio popular Justo Moreno para certificar el 100% de cobertura de Barinas, tierra de nuestro comandante Hugo Chávez. Un saludo por allá a todo el equipo de la misión médica cubana. Allá está la doctora Iris Quiñones y bueno, allá están también Rosemary Camacho, coordinadora de la red de atención comunal. Fíjense ustedes, en este consultorio popular, bueno, se hacen tareas de inmunización, prevención, atención médica integral a la comunidad, a la familia, bueno, se hace actividad de atención de salud en las escuelas, en los liceos, atención laboral, y bueno, toda una tarea verdaderamente mágica, milagrosa, que lo que ha hecho es incrementarse. Año 2016, lo que hemos hecho es incrementar la inversión social. Otro dato, pues, en este día de balance, de síntesis, de reflexión, otro dato. Ernesto Villegas Polhat, que es nuestro jefe de comunicación. Fíjense ustedes, en el año más duro y más largo de arremetidas totales, hemos llevado la inversión social, quiere decir la riqueza del país que administra el gobierno en bolívares y en dólares, va a un presupuesto y a un conjunto de gastos e inversiones, ¿verdad? Bueno, de cada 100 bolívares que pasa por las arcas nacionales y que me toca a mí como jefe de Estado y de gobierno administrar, 71.4% ha ido este año a la inversión social, porque nuestra estrategia es proteger al pueblo, su salud, su educación pública, su vivienda, su trabajo, su salario, su alimentación, su vida. Hemos elevado la inversión social a un margen récord este año de 71.4% de los gastos e inversiones del Estado. ¿Ustedes saben cuánto era la llamada inversión gasto social en la Cuarta República Oligárquica de Ramos Alup? 38%, compadre. Nominalmente, digo nominal, eso no llegaba al pueblo, porque estaban privatizando la educación pública. Si aquí hubiera seguido la Cuarta República, hubiera desaparecido la educación pública. Para que sepan, para que lo anoten aquí en su cerebro, en su corazón. La educación pública representaba el 40% cuando llegó la revolución. ¿Ustedes saben cuánto representa la educación pública en el marco general de la educación del país? Ernesto Villegas, te voy a tuya. 82% hemos llegado. La educación pública representa hoy el 82% de la educación general del país. Eso significa que hay una estrategia, un proyecto, un plan, una intención, una convicción y además una obra realizada. Así que hemos aumentado a la cifra récord de 71.4% a la inversión social este año. Y ahí están los resultados. Estamos llegando barrio adentro 100% en 8 estados del país. Así que le voy a dar el pase a la ministra Luisana Melo para que nos muestre todo lo que es la inauguración de este consultorio popular y el logro de la meta. Barinas, Sabaneta de Barinas, tierra amada de nuestro comandante. Adelante. Efectivamente, presidente. Buenas tardes a usted y al pueblo de Venezuela. Estamos aquí en Sabaneta de Barinas, cuna de nuestro gigante Hugo Chávez, en el urbanismo Justo Moreno, y en este urbanismo un consultorio popular, tal cual como nos ha indicado usted en la política Barrio Adentro 100%. Por cada urbanismo, un consultorio popular para atender a cada uno y cada una de los habitantes de ese urbanismo. Aquí tenemos este consultorio popular, que también se llama Justo Moreno, atiende a 1.123 personas que habitan en este urbanismo. Este consultorio popular forma parte de la ASIC Alberto Alvelo Torrealba. Esta ASIC tiene 43 consultorios populares, presidente. El estado Barinas tiene una población de aproximadamente 1.067.000 personas y hemos logrado conformar 17 ASIC y 550 consultorios populares, que son los consultorios populares para atender el 100% de la población. Este, como vemos aquí, este consultorio popular tiene un equipo básico de salud. Aquí me acompañan la alcaldesa, me acompaña la jefa de gobierno, me acompaña una vocera de los CLAP que viene trabajando de la mano del consultorio popular, la doctora Beatriz Carrillo, que es la médica de este consultorio popular y que es la médica que atiende a la población de este urbanismo, que orienta este urbanismo, porque el barrio adentro 100% va más allá de un tema de número, es la atención integral de la población, es realmente dar el salto cualitativo, es que podamos atender, orientar, organizar nuestra población desde un concepto de salud que va más allá de la enfermedad, desde la promoción de la salud, desde la prevención de la enfermedad. Entonces, lo que es Barrio Adentro, 100% cobertura, cada vez que decimos que un estado ha llegado a eso, es el reto de alcanzar no solo el número de médicos y médicas o el número de equipos básicos de salud por la población, sino el reto de hacer el salto cualitativo de la atención de toda la población. Es la transformación real a un concepto de salud que se contrapone al concepto mercantilista de la salud, que va más allá de un tema de enfermedad, que tiene que ver con la calidad de vida, con el buen vivir, con la protección de nuestro pueblo, tal como usted nos lo ha indicado. Le voy a pasar la palabra a la médica Beatriz Carrillo, quien es la encargada de este consultorio popular, para que nos hable de su experiencia en este proceso de 100% cobertura. Bueno, muchas gracias, ministra, por la visita hacia nuestro consultorio y hacia nuestra tierra, que es la tierra de nuestro comandante Chávez. De verdad, muchas gracias por eso y bienvenido. Y bueno, sumamente orgullosa por prestarle el servicio a nuestro pueblo. Eso llena mucho de gratitud y de satisfacción en poderle llevar a cada uno de nuestro pueblo, a cada uno de nuestros habitantes de este urbanismo, don Justo Moreno, llevarle salud, llevarle ese apoyo que ellos tengan presente, que aquí estamos nosotros para acompañarlo, para darle todo nuestro amor, nuestro apoyo incondicional, y eso es muy gratificante para nosotros y que ellos lo reconozcan también. Eso es muy bueno y de verdad, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos nosotros como médicos generales integrales apoyándoles y ayudando a nuestra revolución. Presidente. Ajá. Tenemos aquí también entonces a nuestra vocera de los CLAC, Carmen Salazar, quien también va a comentar sobre esta declaratoria del 100% cobertura. Buenas tardes, presidente. Desde aquí, desde el municipio Alberto Alvelo Torrealba, tierra del gigante comandante Hugo Chávez y de nuestro camarada Aníbal Chávez, muy agradecida por este 100% cobertura salud para nuestras comunidades. De aquí de la mano con los CLAC, junto a nuestra doctora y nuestros ambulatorios, felices por esta declaratoria 100% salud, ya que nuestra medicina va a llegar directamente a nuestro pueblo sin necesidad de asistir a los centros hospitalarios. Y desde aquí, desde Sabaneta de Barinas, rodilla en tierra, presidente, para seguir destruyendo a esos oligarcas que quieren vender a nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, y vemos la integración de la mujer venezolana, la mujer liderando la patria buena, la patria nueva. La patria está pariendo un corazón, la patria está pariendo desde la mujer que ama, que crea, que atiende. Ahí está la integración perfecta, fíjense ustedes, la integración perfecta. Los médicos, las médicas que han surgido de los programas de educación y formación, de una 27.000 nuevos médicos y médicas integrales comunitarios, y están estudiando 30.000 más. La meta a corto plazo ya es corto plazo, pues. La meta vamos a cumplir 60.000 nuevos médicos integrales comunitarios para cubrir barrio adentro 100%, CDI, SRI, los CAT, el nuevo sistema de salud pública 100%, junto a los médicos cubanos que queremos que estén aquí por 100 años con nosotros, 200 años. Porque la integración es perfecta, amorosamente perfecta, con médicos, médicas, enfermeras, todo el personal de salud, extraordinario, de verdad. Esa ética que les creó, les sembró el comandante Fidel Castro. Fidel Castro trascendió los tiempos porque llevó a la práctica ese espíritu humanitario, humanista, profundo. Una filosofía de atención al ser humano, al que lo necesita, al humilde. Y Barrio Adentro se fundó precisamente dentro de esa filosofía del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y ahí está, miren, Marina, integrado, atendiendo a nuestro pueblo. Y los CLAP, fíjense ustedes, Barrio Adentro y los CLAP, ya aparecen, miren, los territorios se van juntando, los CLAP pendiente y vista, con el carné de la patria, pendiente en vista, todo el mundo. Cuando se diga la fecha y los lugares fijos y móviles donde va a empezar esta revolución del carné de la patria, todo el mundo pendiente y vista. Esto va a ser una revolución organizativa, tecnológica, para fortalecer las misiones, para fortalecer la vida y la felicidad de nuestro pueblo, para organizarnos mejor, para ir a nuevas victorias económicas, sociales, espirituales, morales. Son las victorias del pueblo. Así que Sabaneta de Barinas, yo le pregunto a la compañera de los CLAP que habló, no recuerdo su nombre, creo que es María. Es contigo, María. Están preparándose para las jornadas de identificación, inscripción y carnetización del carné de la patria en Sabaneta de Barinas. ¿Qué nos puedes decir? Soy Carmen Salazar, presidente, y sí, organizadísimo, porque nosotros los revolucionarios patriotas somos así, con la organización por delante, ya nuestro CLAC Justo Moreno en batalla y haciendo todas las diligencias y la organización para este gran día que va a ser contundente para nuestro pueblo de Venezuela, para que esos oligarcas observen cómo se organiza nuestro pueblo. Presidente, adelante. Carmen, es contigo, Carmen. Gracias, Carmen. Un aplauso desde aquí. ¡Que viva Sabaneta de Barinas! Le enviamos desde aquí a doña Elena, madre que parió a este gigante, nuestro amado comandante Hugo Chávez. Bueno, nuestra palabra, nuestra oración, nuestro compromiso. También al Roble del Llano, Hugo de los Reyes Chávez, a toda la familia Chávez, a el gobernador Adán Coromoto, a Delis, a Argenis, a todos nuestro abrazo, a Nacho, Nacho que es el clon de Evo Morales aquí en Venezuela, Nacho. Bueno, a toda la familia, a sus sobrinos, sobrinas, a sus nietos, todo nuestro amor, nuestro compromiso y el agradecimiento eterno por los siglos de los siglos, por habernos traído a nuestro amado e invicto comandante Hugo Chávez. Y si estuvimos en Guárico, si nos fuimos directo a Barinas, ahora nos vamos a la Guajira venezolana, la Guajira rebelde, bolivariana y revolucionaria de Venezuela. Allá nos vamos al estado Zulia para poner el servicio y reinaugurar el Hospital Binacional Paraguaypoa, doctor José Leonardo Fernández, que quedó Pepito, listo para atender al pueblo guajiro. Todo el pueblo guayú, bienvenido a la atención en este hospital. Nosotros le ponemos una atención muy especial al pueblo guayú. Atención, educación, cultura, alimentación, salud, vivienda, amor, amor, amor a nuestra raíz más preciosa. Los pueblos aborígenes, los pueblos indígenas. Adelante, comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, compañero gobernador. Gracias, presidente. Gracias, porque esto hubiera sido imposible si no tenemos continuidad. La continuidad, primero, del compromiso del comandante Chávez, que visitó la Guajira, que se comprometió siempre con la Guajira, y el compromiso suyo. Aquí lo hemos plasmado en esta idea. Nunca antes ni un proyecto ni líder político en la historia de Venezuela agarró la bandera india, el nombre indio, la fuerza india, para levantar su proyecto de futuro. Esto lo dijo usted en algún momento, pero es una continuación de lo que expresó siempre el comandante Chávez. Por eso darle las gracias, presidente. Aquí hay una inversión que supera los 259 millones de bolívares fuertes. Es la construcción de una obra de mucho impacto para la Guajira venezolana. Aquí mismo, donde se libra la batalla económica, a pocos kilómetros de aquí, está Paraguachón, está Guarero, está la frontera, a muy poca distancia. Tenemos del otro lado los meseros colombianos, los cambistas colombianos, tratando de destruir nuestra moneda. Pero aquí estamos juntos y junto al pueblo guayú, integrado con nuestra gente, para dar respuesta en todas las áreas. Con nuestra ministra del Poder Popular para Asuntos Indígenas, Aloha Núñez, están aquí nuestras diputadas a la Asamblea, las tres diputadas a la Asamblea Nacional, Guajira de verdad, guayú de verdad, nuestro alcalde bolivariano, médico guayú, y también parte de este hospital, Sergia, nuestra viceministra del equipo ganador, como usted lo ve, presidente, del equipo ganador clasificado ya y con certeza para este año, Dios mediante, Richard. Están la viceministra Indira, está el Poder Popular, Celsa, nuestros consejos comunales, Olga, perdón, todos aquí. Y yo quiero, si me permiten, leer este pensamiento de Chávez, que lo pusimos también aquí. Le pido a Dios que nos ayude, porque esta tierra es grande, habrá Guajira para siempre. Yo comprometo mi vida con el buen vivir del pueblo guajiro. Ese Chávez, amante de la Guajira venezolana. Aquí están nuestras diputadas al Consejo Legislativo también, Glenny. Voy a darle la palabra a nuestra ministra del Poder Popular para Asuntos Indígenas. Este es un esfuerzo conjunto, presidente, de todos los niveles de gobierno. Dije compromiso de Chávez, consecuencia suya, trabajo de Luisana Melo, que está aquí también con nosotros en su espíritu, y por supuesto de nuestra ministra del Poder Popular para Asuntos Indígenas, Aloha Núñez. Aloha. Gracias, gobernador. Bueno, un saludo solidario, revolucionario a todo el pueblo de Venezuela, a usted, presidente. Hoy estamos aquí, un día de mucha alegría para el pueblo guayú, no solamente de la Guajira venezolana, sino también de la Guajira colombiana, porque muchos pacientes, estamos seguros, van a venir a este hospital binacional como ya lo han hecho, que han venido a atenderse en este hospital y que hoy vamos nosotros a inaugurar esta gran obra bellísima que no tiene nada que envidiarle a ningún hospital de la ciudad o de cualquier otra ciudad en el mundo ni en el país. Aquí tenemos para atender 30 camas, 30 pacientes que podemos atender y tenerlos en este hospital, presidente. Además de tener un espacio enorme con las mejores atenciones, el equipo médico, el equipo de enfermeros. Aquí estamos en este momento en la sala de emergencia. Aquí es donde recibimos a los pacientes, donde se atienden, y aquí este hospital está siendo inaugurado incluso por los mismos pacientes que tenemos hoy aquí ingresados, a estas mujeres, a nuestras abuelas, aquí dándole toda la atención pertinente a esta jovencita que está aquí. Y bueno, es parte de las atenciones que vamos a dar, presidente. Hay una situación que se presenta mucho en La Guajira y en las poblaciones indígenas, es el embarazo en niñas muy jóvenes, en mujeres muy jóvenes, y la idea de este hospital es atender. Aquí vamos a atender 30, se atienden ahorita 30 partos mensuales aproximadamente. Además de eso, vamos a dar la educación, la formación, para que niñas como ellas, tan jóvenes, puedan incluso disfrutar más de su juventud y salir embarazadas mucho más adelante, tener una planificación familiar, un cuidado, todo eso lo vamos a garantizar dentro de este hospital. Es parte definitivamente de las atenciones, del apoyo que vamos a brindar y del trabajo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo. Aquí también tenemos todo el apoyo para poder tener quirófanos, para poder operar, tenemos para poder hacer los partos, tenemos salas de emergencia de obstetricia, tenemos para operar a todo tipo de pacientes y bueno, hacer todo el seguimiento pertinente. Es importante destacar, gobernador, que nosotros ya tenemos, y presidente, que nosotros ya tenemos garantizado en el sur, ya está declarado por usted 100% cobertura. Es parte de ese trabajo. Aquí tenemos dispensarizado a toda la población zuliana dirigida en un ambulatorio donde es atendido, donde se garantiza todo el encadenamiento desde el ambulatorio hasta el hospital y garantizarle el servicio médico que sea necesario. Pero bueno, aquí seguimos trabajando, seguimos adelante y seguimos nosotros mostrando esta hermosa infraestructura, amplia infraestructura, luego de tener un pequeño hospital, o bueno, algo que más bien se parecía. Ahora usted, presidente, está inaugurando esta gran obra que va a beneficiar a todo el gran pueblo guayú, a la gran nación guayú, como así se nos ha mencionado y como así nos reconocemos entre el pueblo guayú que está en Colombia y el pueblo guayú que está en Venezuela. Nosotros dando la atención sin ningún tipo de discriminación a todo el pueblo y de forma gratuita, que eso no vamos a conseguirlo en ninguna parte, solo aquí en Venezuela, donde tenemos la cobertura 100%. Gobernador. Gracias, ministra hermana. Presidente, aquí están, bueno, las señoras que parieron, que dieron a luz este día. Ya, bueno, en nombre del gobierno bolivariano les trajimos su presente, su canasta para que atiendan a sus niños, y las felicitaciones para todos ellos. Aquí hay uno que, por allá hay uno que se llama Francisco Javier. Yo le dije a la madre, bueno, Francisco Javier es un nombre bien bonito. Le dije, va a tener su regalito, por supuesto. Otro que se llama Nicolás va a tener un regalo más grandote, por supuesto, como va a ser ahora. Felicitaciones, mamá, felicitaciones a Francisco Javier, que sea bueno, igual que todos los niños y niñas. Hay mayoría de los 6 que están aquí, 4 niñas y 2 varones, presidente. Yo voy a dejar al alcalde médico, nuestro alcalde bolivariano, para que nos siga describiendo. Él fue médico de este hospital, como fue médico de este hospital también Richard Hill, la autoridad de salud del estado. Por eso, entre todos le hemos metido, con sus instrucciones, cariño al hospital de Paraguaypoa. Bueno, ciudadano presidente, un saludo indígena, bolivariano, chavista, desde Paraguaypoa, capital de la Guajira venezolana. Presidente, en nombre de los pueblos indígenas de la Guajira, particularmente el pueblo indígena Añú, el pueblo de aguas de la laguna de Sinamaica, y por supuesto también en nombre del pueblo guayú, tanto de Venezuela como de Colombia. Como lo ha dicho nuestra hermana Aloa, los usuarios de este hospital, además de los guayú que viven aquí en territorio venezolano, también están los guayú que viven del lado colombiano. Y este hospital, además de ser un anhelo, un sueño de la población guayú, también revierte otra particularidad, presidente, y es que aquí más del 90% de los pacientes y más del 90% del personal que aquí labora también son indígenas. De tal manera que aquí la salud, la atención médica, además de ser gratuita, oportuna, también es intercultural de alguna manera. Recordemos que entre estos espacios también se está inaugurando, además de las emergencias, el quirófano, hay una sala de parto general convencional y también hay una sala de parto que es indígena. Esto para hacer posible que aquellas mujeres wayú que quieran parir en la posición tradicional, recordemos que la convencional, la mujer se acuesta en la cama en posición horizontal. En cambio, las mujeres wayú, el parto es vertical, es más anatómico, más fisiológico y mucho más natural. Así que, compañero presidente, desde La Guajira, en nombre del pueblo de La Guajira, ratificarles nuestro agradecimiento infinito y, como lo ha dicho nuestro gobernador, ese empuje, esa continuidad al gobierno y a la obra del presidente Chávez. Así que viva el comandante Chávez, que viva nuestro presidente Maduro, que viva nuestro gobernador Arias Cárdenas. Presidente, tenemos también, por supuesto, ya nos va a dar una descripción bien rápida la ministra y el secretario de Salud, pero hay una vocera del Poder Popular, María Ángela, que quiere expresar algunas cosas que nos comentaba al principio. Le voy a dar la palabra para que pueda dirigirse a toda Venezuela. Calio, Ovarico Punat, Tawala Yuani, Weihut, Katinaya, Sulutu, Tarata Shata, Staya. Porque tenerá puinca, presidente Chávez, a cumplir. Porque ya chingue y agua, puchuare. Tala chachingue, porque tú no su. Chimigua, chimigua palana, guapo en gracia, cano y maleigua. Y guapo en gracia, cano menchi, napuchuairua. Nayaca ni Arias Cárdenas, napucha el alcalde. Muy buenas tardes, compatriotas y camaradas, y nuestro presidente Nicolás Maduro, desde aquí de La Guajira, Paraguaypoa, 100% chavista, de aquí en este municipio, que fue nosotros que fuimos los fundadores de esta revolución, que gracias a Dios y gracias a nuestro presidente ha cumplido el sueño de nuestro presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y usted como delegado, aquí estamos pies en lucha con usted desde aquí de La Guajira, nuestro presidente. Muchísimas gracias. Y aquí le pido, presidente, le pido con emergencia que hoy aquí una planta que es importantísimo y una ambulancia para nuestro municipio, de este hospital. Quisiera que usted nos dijera algo. Adelante, presidente. Yo bueno, quiero que usted escuche esto. Y a nivel nacional, aquí estamos, tierra, en pie de lucha con usted, con nuestro gobernador, alcalde, los diputados, la viceministra, el ministro, todos nosotros, aquí estamos bien organizados, con Barrio Adentro, con el CLAS, consejos comunales, comunas, aquí estamos conformados, presidente. Adelante, presidente. Bueno, te agradezco mucho, María Ángel, y desde aquí también te damos un aplauso a ti y al pueblo de La Guajira profunda, La Guajira Adentro. La inauguración de este, reinauguración de este hospital a todo dar. No ve en La Guajira profunda ver un hospital de estas características, con atención en su idioma natural, con atención científica al nivel más alto. Bueno, verdaderamente asombra, alegra, impresiona. Felicito a todos los compañeros, al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Felicito también al alcalde, a Eber, muchacho tremendo, trabajador, médico. Felicito a la camarada Aloa Núñez, de allí, está en su tierra, está en su patio, como se dice, en la Pachamama, que la vio nacer. Aloa, ministra del Poder Popular para los pueblos originarios. Y te felicito a ti, María Ángel. No sé exactamente la planta de qué dimensión es. Lo que sí sé es que está aprobada y busquemos la dimensión, el costo, la inversión, y afortunadamente la patria tiene los recursos para actuar rápido. Y esa planta, por favor, almirante en jefa, ministra de la presidencia, en el término de la distancia, como se dice, inmediatamente consigámosla y entreguémosla al pueblo de La Guajira. Y igualmente la ambulancia. La ambulancia sí puede llegar antes de que llegue las 12 campanadas del 31 de diciembre. Usted tiene su ambulancia ahí. Querida hermana, hermana Guayú, yo me siento como tú lo has dicho, María Ángela. Ustedes son los fundadores de esta revolución. Porque esta es la revolución de Guaycaipuro, de Aymara, de Callaurima, de Terepaima. Esta es la revolución india. Yo soy el indio brazo fuerte, que me llaman. Maduro brazo duro me llaman. ¿Ah? Sangre india corre aquí, mira. Sagrada, sangre sagrada. Y esta piel, este color que tú ves, del cual me siento orgulloso, me lo dio mis dos abuelas indias. Mis dos abuelas indias. Indias, indiecitas eran las dos. Igual que la bisabuela de Cilia. India, india. Fumaba tabaco con la candela para adentro. Mapetra la llamaban. Bisabuela de Cilia. Vivió 103 años. 103 años. Todos nosotros tenemos una abuela, un abuelo de raíz indígena. Mis dos abuelas, indias, indiecitas, con su pelo así, mira, lisito, bonito, arregladito, así, largo, lo usaban por aquí. India, y yo me siento profundamente identificado con los valores originarios, solidarios, humanos, profundamente humanos, de los pueblos indígenas. Y ustedes son los fundadores de esta revolución, los fundadores nuevos de la patria, porque la patria volvió a ser nuevamente, fue con la revolución bolivariana. Y al poder llegó Guaycaipuro, luego de resistir 500 años. Aquí, miren, ustedes me ven a mí, yo soy Guaycaipuro y yo gobierno para ustedes. Yo me siento el pueblo indio gobernando desde Miraflores, compadre. Para que le arda a quien le tenga que arder y le sepa dulce a la gran mayoría que le sabe dulce la historia nueva que estamos construyendo. Gracias, camaradas, y entrego totalmente remodelado el nuevo hospital binacional de La Guajira venezolana. Felicidades, que Dios los bendiga. Hasta la victoria siempre, el Zulia. Feliz año, Zulia. Feliz año, La Guajira. Bueno, bueno, bueno. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Por favor. Ahí está, pues. Fíjense ustedes, para otro dato, pues. Para los periodistas que estaban almorzando y se están incorporando a... ¿Cómo es que llaman, Ernesto? No, al telemaratón, no, pero donde trabajan. Las salas de redacción de todos los periódicos, televisores y radios del país. Estamos hoy ya decretando, finalizando el año, 8 estados de la República como territorios barrio adentro 100%. 100% cobertura. Cojedes, Portuguesa, El Zulia, El Yaracuy, Barinas, Nueva Esparta, Sucre y Guárico. Creo que está ganando el llano. Creo que el llano va pa'lante, compadre. ¿Ah? ¿Ah? 8 estados. Y en el primer semestre vamos a cubrir todo el país. Todo el país. Es la base de apoyo sólida de un nuevo sistema de salud pública. Tenemos grandes retos en dos direcciones. Uno, los hospitales del país. Soy consciente de los problemas que hay y tenemos que resolverlo. Una revolución profunda en la administración, en la gestión y en la eficiencia del servicio de los hospitales del país. Se ha logrado en los hospitales del Seguro Social. Hemos avanzado en algunos hospitales que dependen del Ministerio de la Salud. algunos hospitales que se le entregaron, por ejemplo, a la gobernación de Lara, están en el subsuelo de la miseria. Miento. En el subsuelo de la miseria. Es un reto que tenemos. El otro reto, regularizar la producción, la comercialización y la venta de todos los fármacos que el país necesita. Es el otro reto que tenemos. Para eso fundé 0800 Salud. Y yo me voy a concentrar en que 0800 Salud bajo mi mano, yo personalmente la voy a dirigir. Oíd lo que digo. Personalmente, desde Miraflores, almirante en jefa, como hemos preparado, voy a dirigir el proceso de 800 Salud. Para que funcione, compadre. Para que a nadie le falte nada. Si no fuera por barrio adentro, la crisis que hubiera metido la guerra económica al sector farmacéutico sería gravísima. Gracias a Dios tenemos barrio adentro, gracias a Dios tenemos Farmapatria, gracias a Dios tenemos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y con eso nos hemos bandeado bien y fuerte. Y gracias a Dios fundé 0800 Salud, aunque todavía no tiene la dimensión ni el nivel que va a tener. Gracias a los hospitales militares del país y al esfuerzo que hace, hemos ido remontando la cuesta y puedo decir, cerramos el año incrementando la inversión en salud, cerramos el año expandiendo los servicios de barrio adentro 100%, el milagro de Chávez en la tierra, barrio adentro. Felicidades pues a barrio adentro. Otro datico que le doy a las salas de prensa, que están ahorita felices, ¿verdad? Otro datico, ya le di otros datos de vidas salvadas, ¿verdad? De CDI funcionando, de SRI funcionando, la revolución construyendo. Fíjense ustedes, el incremento en la inversión, el incremento en la inversión de lo que fue la fallecida y enterrada Cuarta República y que se refleja en estas tres gobernaciones que existen bajo los viejos términos cuartorrepublicanos de la corrupción y la ineficiencia. El incremento en la inversión es de 1026%. 1026% en la inversión para la salud pública en este tiempo. Así que buenas noticias en las misiones sociales de la salud y barrio adentro 100%. Y de las misiones sociales ahora pasamos a hogares de la patria y a las pensiones. Tenemos un pase para inaugurar la gran base de misiones Libertador. Allá está el gobernador Tarek El Aissami. Pero antes de dar el pase, quiero refrescar también un conjunto de datos que voy a entregar. Allá se encuentra el compañero Tarek, ¿no? Vamos a inaugurar una gigantesca base de misiones socialistas. Con esto avanzamos en la articulación del sistema de bases de misiones socialistas. Más de 1.200 bases de misiones socialistas que articulan todos los servicios de cultura, deporte, salud, seguridad, hogares de la patria, niños y niñas de Venezuela, todos en la gran base de misiones, ustedes lo van a ver. Ahora, es muy importante que se sepa. Hoy estamos llegando, voy a entregar la tarjeta 500.000 de hogares de la patria. Ustedes saben que con la tarjeta 500.000 de hogares de la patria, nosotros le damos un subsidio directo de 39.000 bolívares a la familia, a la jefa de familia. Y eso va a seguir, ustedes saben, incrementándose con cada incremento salarial y desestatique que vamos nosotros dando. Pero además, estos 500.000 hogares de la patria, vicepresidenta Erika Faría, estos 500.000 hogares de la patria, aquí están llegando algunos de sus beneficiarios, ¿vale? Vamos a dar un aplauso a estos camaradas. Bienvenidos, ¿vale? Bienvenida al Salón Sol del Perú. Miren el Sol del Perú como nos ilumina. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucha alegría que estén con nosotros aquí, camaradas. ¿Ah? ¿Ya se sacaron su carnet de la patria? ¿Ah? ¿Dónde está mi carnet, vale? Silvia se lo llevó. Silvia, ¿dónde está mi carnet? ¿Ah? ¿Quién me agarró mi carnet? Ah, marque. Ah, míralo por aquí. ¿Ah? Miren el carnet. Vamos a simplificar todas las atenciones y todos los servicios de las misiones, grandes misiones, Congreso de la Patria, los CLAP a través del carnet de la patria. ¿Eh? Con este código, camaradas, que ustedes ven aquí, este código, aquí tendremos un proceso tecnológico para mejorar los servicios de salud, pensiones, hogares de la patria, educación, barrio adentro, salud en general, atención en vivienda Venezuela, barrio nuevo, barrio tricolor, todo. Va a ser una revolución tecnológica, organizativa de las misiones y grandes misiones. Aquí, por ejemplo, el CLAP, llega a tu casa el CLAP, toca, llegó el CLAP, ¿verdad? Bueno, tú sacas tu carnet de hogares de la patria y con el CLAP te identifican. Hogar de Erika Farías Peña, barrio Los Eucaliptos, casa 2503, listo, la caja 1, caja 2, servicio 1, servicio 2, RUN se paga, 10.000, 12.000 bolívares lo que haya pagado, listo, sin necesidad de estar usando billete físico ni nada, se le cobra directamente. Si Erika Farías tiene, por ejemplo, la tarjeta Hogares de la Patria y quiere pagar a través de la tarjeta Hogares de la Patria con el carnet de la patria, Rucutum paga su cosa sin problema. Si es pensionado, fíjate, una buena noticia que me dieron ayer en un informe especial. Yo liberé las cuentas de los pensionados de una especie de dictadura que le tenían los bancos, que no le permitían al tarjetaviente, que tenía tarjeta de débito y cobraba sus pensiones, tenía que ir al banco y retirar todo en efectivo. Yo me enteré fue con el golpe que le di a las mafias. Ahora el 72% de los pensionados que cobraron el 20, cobraron su mes de enero, lo cobran adelantado, 72% hizo sus pagos y sus cosas con su tarjeta. Qué felicidad le da eso a uno, ¿verdad? Y con el carnet de la patria, los pensionados y pensionadas se van a poner a valer, compadre. Porque con el carnet de la patria ya tenemos un plan especial de apoyo extra a los pensionados. Es un compromiso que tengo desde el 2015. Dado al ataque y la guerra económica 2015-2016, no pude dar el paso que quiero dar. Pero ahora ya me siento en condiciones, a partir de enero, de dar un paso especial de apoyo a los pensionados, más allá de lo que estamos haciendo inclusive hoy. Así que todo el mundo pendiente, su carnet de la patria. Todo el mundo pendiente, compadre. Esto va a ser una revolución dentro de la revolución. Bueno, les estaba diciendo, hoy estamos llegando a la tarjeta 500.000 de hogares de la patria, ¿verdad? ¿Ya la tenemos lista? La tarjeta 500.000 de hogares de la patria. Dame la tarjeta de una vez, 500.000, que se la voy a entregar aquí en vivo y directo a Yesenia Durán. Por favor, si me pueden acercar algún micrófono de esos de paral que utiliza el equipo de atención, para yo poder entregarle a Yesenia un micrófono, para Yesenia, y un micrófono, ponle una silla aquí a Yesenia, pues a mi lado. Vamos a ponerle una silla a Yesenia. Yesenia, ¿cómo estás? Yesenia, mira, qué alegría que estés aquí con nosotros. Igual para mí. Igual para mí, primeramente quiero agradecerle a Dios. Segundo a usted, mil bendiciones de lo alto, porque Dios lo tiene en este lugar. Amén. Es porque usted es una persona que ha sabido reconocer a la gente de bajos recursos. Y de verdad, muchísimas gracias por esta tarjeta que me está obsequiando el día de hoy. No te estoy obsequiando, es un derecho producto de la Constitución. Yesenia tiene tres hijos. Tres hijos tengo, un ¿cómo niño? ¿Cómo se llama? César Navarro. ¿Qué edad tiene César? 13 años. ¿Ya está estudiando? Sí, séptimo grado, pasó la nota. Primer grado, ya está en el liceo. Sí. Qué bueno, Ojalá se incorpore a la OVE y además a los grupos de teatro, músico, deporte. Sí, él está en teatro y pantomima. Qué bueno, para que tú veas la cultura. ¿Y cómo se llaman tus otros hijos? Joshua Leonice. Joshua Leonice. Mira. De 10 años de edad. Está estudiando quinto grado. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Igual está en danza y teatro y pantomima. ¿Verdad? ¿Es una niña? Es un niño, hacemos danza. ¿Qué edad tiene? 10 años. ¿Y tu otro niño? La niña de 8 años. Victoria Leonice. Victoria, así se llama una de mis nietas. Ay, qué bueno. Victoria Samira, que es bellísima. 8 años tiene. 8 añitos de edad. ¿Está estudiando? Está estudiando tercer grado. Qué bueno. ¿Tú vives en el Valle? Sí, vivo en los Jardines del Valle, parte alta. Parte alta. ¿Pero uno sube por dónde? Tiene que subir muchas escaleras, como 260. La panadería, al final de la calle? De la calle 7, los Jardines del Valle. Calle 7, la panadería en la parte alta. Yo me la pasaba por ahí porque por ahí vivía Luisito. Luis Blanco, ¿tú no lo conoces? No. La parte alta. Subíamos por la calle 7, que es por aquí, y la calle 8, que sube por aquí. Las dos se encuentran arriba, calle 7 y calle 8. Sí. Yo me la pasaba, eso lo llamaban el callejón en aquella época. Y la parte donde coincidía la calle 7 del Valle con la calle 8. Ahorita le dicen el Sanjón. El Sanjón era la cosa, corrijo, el Sanjón. Casas viejas. Sí. Y ahí había gente que vivía desde mucho tiempo atrás. Tú sabes que el dueño de esas tierras era un viejo comunista. ¿Oíste, Benjamín? Era un viejo comunista. Lamento no recordar el nombre ahorita. Gallegos Mancera. Eduardo Gallegas Mancera. Eran dueños de todas esas tierras y montañas. Y cuando esa zona fue ocupada en Caracas, él le cedió la propiedad de la tierra a todas las familias que fundaron la calle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el barrio Bengás, que queda detrás de la calle 17. Yo conozco eso, mira, al pelo, cada callejón, cada barrio, cada camino, porque nosotros hacíamos organización popular. Okay. Teníamos cineclub, teníamos grupos de deporte, de pelotique goma, de béisbol. Hacíamos grupos revolucionarios también, ¿eh? Y combatíamos fuerte. En aquella época la represión era muy fuerte, nos perseguían. Sí. Tremendo. ¿Tú no habías nacido? No, yo nací en el 84. Yo nací en Caracas. ¿Eres Vallera, Vallera? Sí, del Valle. Oye, qué bueno. ¿Qué dice el Benjamín de los Villegas? Presidente, que Eduardo Gallegos Mancera es considerado uno de los precursores de Barrio Adentro, porque él, siendo médico, visitaba sus pacientes en esas comunidades del Valle de manera gratuita. Algunos llegan a compararlo con el José Gregorio Hernández comunista. Así porque es. Se daban la mano en su actitud humanista frente Así al es. Pobre, frente al necesitado. Porque al final, de verdad, el cristiano auténtico comparte la misma ética que el comunista profundo. Al final, es la misma ética de entrega por la humanidad. Es la verdad. Duélale y le arda quien le arda. Bueno, me da mucha alegría, Yesenia, que hayas venido desde el Valle. Muchísimas gracias, mi presidente. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Recibo tu bendición y aquí te entrego. Esta es la tarjeta 500.000. En el año 2017 vamos a llegar en el primer semestre a 2 millones de hogares protegidos por las tarjetas y el plan de la gran misión Hogares de la Patria. Me voy a parar para darte la tarjeta y darte un abrazo que quiero que compartas con todos mis amigos y amigas del Valle, que no los olvido nunca. Ok, muchísimas gracias. Hemos llegado a la tarjeta 500.000 en el año más duro y más largo de la guerra económica. Y me da una alegría tremenda, imagínate tú, que sea una mujer, bueno, que nació en los mismos caminos por donde yo me formé, en los barrios, barrio arriba, barrio adentro, en los barrios del Valle. Cuando me pongo a recordar todos esos barrios, me viene el espíritu original que siempre nos movió, hacer la revolución socialista, que nuestro comandante Chávez después logró fundar, logró echar adelante y nos los dejó aquí en las manos de todos y de todas. Feliz día, hoy verdaderamente, al llegar a 500.000 hogares protegidos por la gran misión Hogares de la Patria. Y esos hogares tienen que ir mucho más allá del subsidio directo. Tienen que ir en la atención de la educación, la cultura, la salud. Por eso, fíjense ustedes, Erika, te toca a ti liderar, conducir, convertirte en una comandanta, Erika. Una comandanta del proceso de carnetización para organizarnos cada vez mejor. La gran misión Hogares de la Patria tiene que ser un poderoso movimiento social, cultural, humano. 2 millones de familias trabajando por su bienestar, por su salud, por su felicidad, que llegue allí la gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 2 millones de familias protegidas amorosamente por la revolución. ¿Esto lo va a hacer un gobierno de derecha, un gobierno de la oligarquía por el pueblo? Pregunto, porque estamos en día de reflexión. ¿Esto lo va a hacer Ramos Alud cuando él sea presidente de la República? Bueno, es un chiste malo, pues. El Día de los Inocentes fue ayer. Pido perdón por el chiste malo. Chiste terrorífico, de paso. Más de uno debe haber gritado en su casa. ¡No! Mira, Ramos Alud, te vas, compadre. 7 días. Julio Borges te sacó. El hombre de la ceja, CJ. Bueno, aquí está, pues. Día feliz. Día de Hogares de la Patria. Vamos a darle el pase al compañero Tarek El Aizami, joven líder revolucionario. Allá él tiene la inauguración de la gran base de misiones que va a proteger a miles de comunidades allá. Base de misiones El Libertador. Allá están compañeros Jorge Arriaza, Ricardo Molina, Mervin Maldonado y otros camaradas, y allá van a proceder, van a proceder a entregar pensiones a cultores, hombres de la cultura, mujeres de la cultura, transportistas, indígenas, porque hoy estamos llegando además a la pensión 3.283.000. Hoy, periodistas que están de guardia, hoy llegamos a la cobertura del 90% de las personas en edad de ser pensionados en el país. Récord mundial. No hay un país en el mundo, no existe un país en el mundo que cubra el 90%. ¿Ustedes saben qué porcentaje se cubría en Venezuela en la Cuarta República? ¿Ustedes lo saben? Deberían saberlo, porque el que no sabe su historia puede repetir trágicamente los errores. El 19%, 300.000 pensionados, pensiones de hambre, de hambre. Y hoy, 29 de diciembre, estamos llegando al 90% de pensionados en edad de ser protegidos, con pensiones del mismo tamaño del salario mínimo constitucional del país. Récord mundial. Así que procedan, camarada Tarek, a inaugurar esta gran base de misiones. Muéstrasela al país, pero además procedan a entregar las pensiones y además que yo pueda desde aquí intercambiar con los pensionados y sentir la felicidad de poder avanzar finalizando el año en este récord de pensionados y de misiones del país. Adelante, Tarek. Muy buenas tardes, querido hermano presidente Nicolás Maduro. Reciba en nombre del pueblo de Aragua todas las bendiciones y nuestro afecto, nuestro amor. Hoy, 29 de diciembre, ya a pocas horas de despedir este 2016 victorioso. Fue un año de mucha batalla, y de muchas victorias. Y entre esas victorias está esta gran base de misión, el Libertador. Es la tercera gran base de misiones que vamos a inaugurar en el Estado Bolivariano de Aragua, junto ya a la inaugurada en La Victoria, el Parque Agustín Codazzi, y esta es la tercera gran base de misiones. Solo el milagro del socialismo, el milagro de la revolución bolivariana, puede lograr lo que hemos logrado en medio de tantas adversidades. Fíjese, presidente, hay que seguir insistiendo en el tema de la reivindicación del socialismo, de lo que ha sido la inversión de nuestro gobierno que usted preside. En un año donde la caída del precio del petróleo ha mermado el ingreso nacional hasta un 70%, no le ha faltado a nuestro pueblo ningún tipo de conquista social. Todo lo contrario, no creo, salvo Cuba y Venezuela, puedan exhibir esos números que usted hoy ha dado. Más de 3 millones de pensionados. Hoy estamos entregando la tarjeta número 500.000 de Hogares de la Patria. Aquí está la familia que va a recibir la tarjeta número 499.999. ¿No? La 500.000 está con usted y la que le antecede es de aquí, de Aragua. Pero también, presidente, y hay que decirlo así, solo usted y su gobierno son garantía de estas conquistas sociales. Y en la historia futura se recordarán estos tiempos, cómo un pueblo resistió, cómo un pueblo unido, con conciencia política, con conciencia del momento histórico, supimos navegar las tormentas y cerrar este año victorioso, sin sacrificar absolutamente nada de las conquistas del pueblo. Eso es un milagro. Y usted ha sido un digno hijo de Chávez, porque solamente los hijos de Chávez somos los que capaces de hacer el milagro del socialismo y de la revolución. Solamente los hijos de Chávez, no la burguesía, no esta derecha que cada vez más se vuelve violenta, fascista, y que cada vez más actuaremos en consecuencia para frenar su presencia en los espacios de la política venezolana. Así que, presidente, de nuevo le agradezco en nombre de este pueblo tanto amor que usted le ha dado a nuestra Aragua, a su Aragua, a nuestra Aragua potencia. Gracias por tanto, querido hermano presidente. Y hoy estamos entregando esta gran base de misiones. Seguramente está viendo imágenes de apoyo de los 5 niveles, los 5 pisos, instalaciones y dotación de primera, presidente. Es increíble. Ignacio Ramonet, lo saludamos desde aquí. Querido hermano, intelectual, seguramente no conoce o no ha visto otra experiencia similar en el mundo entero como la que hoy estamos construyendo junto al pueblo venezolano. Ahí están las imágenes de esta gran base de misiones de paz, el Libertador. Ahí está nuestra juventud, una generación de medallistas, de atletas olímpicos, de deportistas, la futura generación de hombres de bien, de la patria buena. Yo quiero, presidente, aprovechar y cumplir con su instrucción. Le vamos a entregar a Durgelis Inestrosa, la tarjeta de Hogares de la Patria. Ella es de aquí, de Aragua, pero además tiene un significado importante. Ella es una compatriota que fue beneficiada, fíjense usted, presidente, los logros de esta revolución, fue beneficiada con la gran misión Vivienda Venezuela. Vive aquí cerca de la gran base de misiones, en la ciudad socialista Los Aviadores. Es estudiante de la misión Robinson Productiva. Gracias. Y hoy recibe su tarjeta Hogares de la Patria. Lo que usted decía, un sistema de protección integral, un sistema de protección socialista para todo nuestro pueblo, para este pueblo leal, este pueblo luchador, este pueblo heroico que es nuestro pueblo venezolano. Y quiero darle el uso de la palabra a nuestro hermano vicepresidente para el área social, Jorge Arriaza, que también va a entregar pensiones a nuestro pueblo y sumarnos a ese gran júbilo hoy nacional que del cierre del año 2016 con estos logros y estos avances importantes para el bienestar de nuestro pueblo, cumpliendo el mandato sagrado del plan de la patria, el plan que Chávez nos legó. El vicepresidente Jorge Arriaza. Muchas gracias. Bueno, pueblo de Venezuela, presidente, orden cumplida con la tarjeta 500.000 que usted acaba de entregar allá. Y ahora viene el gran reto de proteger esa familia. Aquí está María Rosa Jiménez, coordinadora del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. ¿Cómo protegemos a estas 500.000 y esos 2 millones y todas las que se van a carnetizar con los CLAP, con las misiones? Aquí está esta gran estructura. Esto es un privilegio y se lo hemos dicho en todos los estados donde hemos ido. Esta es la tercera vez que venimos para Aragua. Todos los estados donde hemos inaugurado con Mervin, con los compañeros, grandes bases de misiones de paz. Este fue un esfuerzo inmenso del presidente Nicolás Maduro. Aquí hay deporte, es verdad. Aquí están los implementos deportivos. Hay un gimnasio, ojalá pudieran poner las imágenes. Bueno, envidiable por cualquier gimnasio privado en cualquier parte del mundo, de las mejores capacidades tecnológicas. Pero aquí están las misiones y grandes misiones. Ahí está Barrio Adentro Deportivo entrenando a sus compatriotas. Ahí está el teatro, el movimiento de teatro César Rengifo. Ahí están los compañeros haciendo artes marciales de distinto tipo. Tienen sus implementos necesarios para hacerlo con calidad. Aquí está el Infocentro, donde estamos precisamente en este piso. Los compañeros Infocentro para las misiones educativas. Allá del otro lado del piso está el auditorio donde funcionan las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre. Aquí está la biblioteca, espacio socioproductivo. Arriba está la cancha, de verdad que es un regalo impresionante. Y en este contexto, presidente, yo por ejemplo quiero saludar aquí, yo creo que buena parte de Venezuela recordará este rostro, que hoy va a recibir su pensión porque es su derecho. Porque si lo maltrató el capitalismo, el socialismo está reivindicando su derecho social a su pensión. Compañero Jesús Colina, cantante de los años 80, 90. Y hoy recibe su pensión Colina. Tú la tienes por ahí, Osvaldo. Por aquí el ministro del Trabajo. Aquí está tu libreta, Jesús, tu tarjeta. Muéstrala por aquí, por favor, hermano. Jesús Colina es muestra, pues tiene 62 años y es su derecho. Él no habrá cotizado en el sistema formal, pero es su derecho, porque si el comandante Hugo Chávez lo quiso y creó la gran misión en Amor Mayor. Y esa gran misión en Amor Mayor acaba de incorporar 80.000 nuevos pensionados y pensionadas. Entonces, bueno, presidente, tenemos más pensiones, pero le devolvemos el pase para que interactúe aquí con su pueblo. Adelante, compañero presidente. Me alegra mucho, ¿vale?, ver a Colina otra vez y cómo todo este sistema puede proteger a nuestros cultores, cantantes. Colina, me acuerdo por allá en los años 80, Colina por Venezuela, Colina, buen compositor, buen cantante, me da una gran felicidad. Recuerdo las canciones, Si tú te vas, ¿te acuerdas, Colina? Si tú te vas, ¿ah? ¿Qué me puedes decir, Colina? Me alegra mucho, me gustaría darte un abrazo. Que Dios te bendiga. Danos una canción, regálame una canción, ¿vale? Para recordar. Recordar es vivir los 80, los 90 y ahora en el siglo XXI. ¿Me oyen? Aló. Bueno, estoy un poquito engripado, pero si me pones la pista, aquí va la canción para todos ustedes de acá, Venezuela. La próxima, adelante la próxima canción. Eso sí, quiero la canción. La número tres. La tres. No, pero ¿qué es eso? Ah, no, pues no, no importa. La tres. Esa no era, era la, el disco que te regalé, pero no importa. Eso está bien, déjala ahí, ven. Estoy engripado, pero para todos ustedes. Subo aquí un poquito el audio. más. ¿Qué serán de las noches de invierno? Dime qué voy a hacer cuando tú no estés. Si algún día tú te vas, ¿con quién miraré la televisión? ¿Con quién tomaré el café? ¿Con quién conversaré en las noches? Si tú te vas, mi vida, ¿qué voy a hacer con las palabras? ¿Qué voy a hacer sin tus besos? Si aún mis labios están hambrientos, agaga, agaga. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Gracias, familia, los quiero mucho. Grandes recuerdos nos trae a todos las canciones de Colina. Me da felicidad en este día en que estamos llegando al 90% de la cobertura de todas las personas en edad de ser pensionadas, un récord mundial, solo posible por el amor que nos mueve. Gracias, Colino, por habernos dado este momento de recuerdos. Esa canción se la cantaba yo a Silvia por allá, en los años 90, ¿ah? ¿Verdad? Cantaba en esa época, ¿no? Y nos trae, le llevaba serenatas a Silvia, ¿no? La perseguía por la calle con serenata. ¿Ah? Gracias, Colina. Bueno, Taret, por favor, si pudieran culminar y complementar lo que es la inauguración de esta gigantesca base de misiones que le va a dar servicio a toda la juventud y a todo nuestro pueblo. Adelante, Taret. Sí, presidente, ya de hecho hemos reunido el equipo de trabajo de la juventud, hemos designado a un muchacho de la juventud de aquí del municipio de Libertador, Ever, como coordinador de esta gran base de misiones, y desde aquí va a ser un espacio del punto y círculo para la formación integral del nuevo hombre, de la nueva mujer, del nuevo hombre de la patria. Y por eso es que ya hemos tomado, antes que usted nos diera el pase, estábamos reunidos para tomar todas las previsiones y articular la gran base de misiones con más de 50 comunidades alrededor de la gran base de misiones que hacen vida y van a hacer vida dentro de esta gran obra, el milagro del socialismo. Y también, presidente, vamos a seguir entregando las tarjetas de hogares de la patria, según lo que usted nos ha instruido. Y quería ratificarle, presidente, que hoy no solamente estamos inaugurando esta gran edificación, un gran esfuerzo, repito, es un milagro, un gran milagro, un verdadero milagro, y solo es posible porque aquí estamos comprometidos con la causa del pueblo más humilde y leales, y leales. Usted sabe, presidente, lo hemos dicho por ahí y lo repetimos públicamente. Nosotros estamos resueltos, cueste lo que cueste, a cumplir con el sueño de Bolívar, con el sueño de Hugo Chávez. Y por eso la canalla de la derecha no descansa y ni descansará en atacarnos y en tratar de derrumbar todo este edificio de sueños, de compromisos. Pero aquí está un pueblo. Este pueblo leal, leal, ese pueblo que ha hecho grandes esfuerzos, sacrificios para enfrentar la derecha criminal a través de su guerra económica, de sus maniobras políticas, de sus asesinatos, etcétera. Y aquí estamos nosotros al lado de usted. Por eso es que le ratifico nuestra lealtad absoluta, hermano presidente, en nombre de este pueblo y en nombre de todos los grandes, de los gobernadores y de los grandes compañeros de todos los frentes sociales y movimientos que hoy se despliegan para seguir enfrentando y venciendo cualquier adversidad que se nos presente. Celebramos también con júbilo la extensión de la prórroga del curso legal del billete de 100. Una gran medida que usted ha tomado para golpear las mafias criminales de Cúcuta y de la frontera. Así que cuente con todo nuestro apoyo, presidente. Y también quería saludar, aquí también está con nosotros nuestra querida hermana Blanca Ecaut, el querido compañero ministro Ángel Belisario, Osvaldo Vera, Rodolfo Pérez, Ricardo Molina, diputado de Aragua y ministro ahora, Freddy Ñañez y todo el gobierno, Mervin Maldonado, usted ya lo saludó, y todo el equipo de gobierno de la Revolución Bolivariana y el pueblo de Aragua, el pueblo heroico de Aragua, que lo saluda y lo bendice. Yo quiero darle la palabra a la compatriota Dulgervis, que ella quiere darle un mensaje de agradecimiento en nombre de todas las familias que hoy reciben su tarjeta Hogares de la Patria. Buenas tardes, presidente. Le quería agradecer, bueno, primeramente a Dios y al comandante Chávez y a usted por haberme dado esta tarjeta, y agradecerle de parte de todas estas mujeres y hombres que también han sido beneficiados por esta tarjeta. De verdad le agradezco con todo el corazón por haberme dado esta tarjeta que me ha servido de mucha ayuda. Muchas gracias. Presidente, si nos permite, también vamos a darle a la compatriota María Gutiérrez, hermana indígena. María Cira Gutiérrez, vamos a darle su pensión bien merecida. María, ¿cuánto no trabajó? Seguramente, y ningún sistema formal se lo reconocía. María, muestra ahí tu libreta, tu tarjeta. Es increíble, 90 de cada 100 adultos y adultas mayores de Venezuela tienen hoy su pensión, bien sea por la vía contributiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bien sea por la gran misión en Amor Mayor. Aquí están los compañeros transportistas, pescadores, cultores. Hay una señora, Marta, que está aquí sentada en el medio. A ella le mataron a su esposo, a su hijo, a su hermano, en el sicariato campesino, campesinos que fueron asesinados por los terratenientes en la lucha revolucionaria por la tenencia de la tierra. Y ella está hoy aquí también recibiendo su pensión. Pues yo quiero darle la palabra, con su permiso, presidente, a la compañera María para que le dé un saludo. Adelante, María. Hola, buenas tardes, presidente. Soy María Gutiérrez y le pido la gracia por darme esta tarjeta. Y a Dios y a Chávez y a usted. Adiós. A Chávez, a usted, presidente, a la Revolución Bolivariana, al pueblo de Venezuela. ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Adelante, presidente! Bueno, de aquí también le damos nuestro amor, nuestro aplauso a María. Y le damos las gracias a Dios por permitirnos servir a nuestro pueblo y por darnos su luz, su fuerza para poder soportar todo lo que me ha tocado soportar, compadre. Cuántos ataques personales de todo tipo, porque lamentablemente en Venezuela no tenemos una oposición racional con un planteamiento político y con una palabra, que tenga una palabra, ¿verdad, Cilia? Por ejemplo, Julio Borges me mandó un mensaje directo, tengo la prueba. Julio Borges me mandó un mensaje y me dijo, si soy presidente de la Asamblea, presidente Maduro, pues yo lo conozco, ¿vale? Ernesto, el Benjamín de los Villegas. Yo lo conozco porque yo fui diputado, ¿verdad? Aquí está el viejo amoroso que fue constituyente, diputado. Y ahora es el Excelentísimo señor consultor jurídico del Palacio Presidencial de Miraflores. Yo conozco a Julio Borges porque fui diputado del año 2000 al 2005. Y él ya era diputado del grupo Primero Justicia. Y Julio Borges se metió después en el golpe de Estado del 2002-2003. Todo esto consta en las hemerotecas que pueden buscar ustedes por Google. Después del golpe de Estado que él se metió, yo me acuerdo una vez hablamos en un pasillo en la Asamblea Nacional y él me dijo, cometimos un grave error, Nicolás, él me decía Nicolás. Y digo, pide disculpas al país, ¿vale? Y él salió y pidió perdón una vez, Ernesto, ¿te acuerdas? Creo que fue una entrevista que tú le hiciste. En Última Noticia. Sí, y pidió disculpas por el golpe de Estado y todo lo que hicieron, y se arrepintió. Arrepiéntete por el paro petrolero, el sabotaje petrolero, el 2002-2003. Como yo lo conozco esa época y en otras veces, hemos conversado personalmente. Luego él se metió en el golpe de Estado del 2014, ¿te acuerdas? Y bueno, están los testimonios, las pruebas. Inclusive hay un juicio donde él aparece referido por participar en ese golpe de Estado. Porque hay testigos que dicen que él hizo el plan de bombardeos para bombardear Telesur, el Palacio de Miraflores, el CNE. Dicen que fue Julio Borges quien hizo el plan. Los testigos, pues, los involucrados en el golpe, lo dicen. Hay un juicio, pues, y el juicio establecerá la verdad en su momento. Entonces él me mandó un mensaje. Después él se puso por Twitter a negarnos, no lo niegue. La persona que me dio el mensaje, yo le dije, ver para creer, como hizo Santo Tomás. Claro, Santo Tomás cometió un error, porque el mensaje que le llegó fue de Jesucristo, a mí me está llegando de Julio Borges. Una diferencia abismal. Me mandó un mensaje. Y yo, como no soy escaparate de nadie, yo lo digo. Me dijo, si soy presidente de la Asamblea Nacional, se va a regularizar la vida institucional de la Asamblea y vamos a respetar a los poderes públicos y acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Y vamos a establecer un diálogo con el Ejecutivo Nacional. Y vamos a hacer política, fue la palabra que él mandó a decir. Vamos a hacer política. Yo dije, ver para creer, porque ellos no se gobiernan. A ellos los gobiernan el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Levanta un teléfono o manda una nota con una tarjeta y es una orden. Muchachos, ustedes que son trabajadores deben saberlo. Esos dirigentes de la oposición no se gobiernan. A ellos los llama el gobierno de Estados Unidos y tienen que hacer lo que les dice el embajador. Vergüenza. ¿Es así? Por eso yo dije, ver para creer. Mandó ese mensaje. Lamentablemente, ha tomado ahora el camino, antes de ser presidente de la Asamblea Nacional, un camino torcido. Torcido. Julio Borges, tienes 17 años diciendo que vas a sacar la revolución del poder. Y ha sido fracasado y derrotado. Toma el camino de la Constitución. La vida te está dando una oportunidad. Mira cómo la perdió Ramos Alú. La vida, ya en el otoño de su existencia, le dio una oportunidad. Y en vez de utilizar el otoño como primavera, convirtió el otoño en un fracaso. Aquí está, mira la entrevista. Caliente, yo no hablo por hablar. Aquí está la palabra de Julio Borges. Julio Andrés Borges, mejor conocido como CJ. Me arrepiento de nuestra posición durante el paro. Lo dijo en una entrevista en el periódico de la cadena Capriles. Últimas noticias. Cuando digo algo, tengo las pruebas. Así que fíjense ustedes. Todo esto yo lo comento porque mientras nosotros estamos trabajando todos los días, para proteger a las mujeres venezolanas, a las familias venezolanas, a las jefas de familia, a los pensionados, para llevar barrio adentro 100%, hay una oposición a esta hora conspirando para echarle broma al país. Como dijo un señor que fue entrevistado en Telesur, en una calle de Venezuela, dijo, bueno, Venezuela sería más chévere si no tuviéramos la oposición que tenemos. Mientras tengamos y pase el tiempo y podamos tener una oposición más o menos racional y política, sigamos haciendo de Venezuela una patria chévere. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Mira, yo voy a proceder inmediatamente a entregarle su pensión a Luis García. Luis García está aquí conmigo. Luis García nació en el estado Sucre. Luis García es músico, actor, fundador del Canal 5, me estaba comentando. Ah, vive ahora en La Pastora, es vecino. Está por aquí cerca. Y voy a proceder, si ustedes me ayudan, por favor, con un micrófono, a entregarle su tarjeta de la cuenta en el Banco de Venezuela, donde va a recibir su pensión. Luis, por favor, acércate para dártela personalmente. Aquí tienes la tarjeta, Luis. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tú me estabas contando que trabajaste en el Canal 5? Bueno, primero, al comienzo en Canal 5 y luego en Televisa, en Canal 4. Ah, cuando fundaron el Canal 4. Sí, y luego, bueno, volvimos otra vez a Canal 5 porque la cosa esa de que se cayó el Canal 4. Claro. Ya no era Televisa, sino empezó Venevisión. Entonces volvimos a Venevisión también, igualito, pero ya estaba en, ya no permitía que el Ayatollah, que era el director, fuese que ponchara en Venevisión. Correcto. Entonces lo hacía otra persona, pero no parecía a la Torre como... Él lo hacía igual, era el director, pues sería Juan La Mata, por decir, el padre Cáncer. ¿Tú naciste dónde? Yo nací en La Araya. ¿Las Salinas Araya? Pero me trajeron para La Pastora. ¿Chiquitico? Sí. ¿Has vivido toda tu vida aquí en Caracas? Sí. ¿Has visto Caracas 70 años, pues? Uf. Caracas es bella, ¿verdad? Es algo, sí, señor. Bellísimo. ¿Y el frío que está haciendo ahora? No, es horrible. Mira, hoy amaneció, bueno, un frío que se mete en los huesos, ¿verdad? No, y allá arriba, yo vivo en el último piso. Yo también vivo arriba. Ay, pero frío, compadre. Sí, sí. ¿Y la neblina? Bueno, la brisa de lo que viene es un quito. Sí. Me agarra a mí el departamento en lo último. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, te felicito. Bueno, te deseo un feliz año. Igualmente. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y que nos ilumine a todos. A todos. Por siempre. Claro que sí. Gracias. Okay. Bueno, ahora vamos a darle la pensión a otro compañero. También viene del oriente para Caracas. Nació en Caripito, compadre. ¿Ah? Ahora vive en Catia. Se trata de Cosme Valderrama. Cosme. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compatriota, para todos. Bueno, aquí está, mira, tu pensión. Estamos llegando a 3.283.000 pensionados. Esto es un récord. Se dice fácil. Y los que no trabajan y no hacen nada por el país, esa derecha pátrida, a la que yo me refería ahora, lo dicen fácil. Y salen a decir cualquier cantidad de estupidez. Pero lo cierto es que en Venezuela el porcentaje de pensionados hace 17 años, cuando llegó la revolución, era apenas el 19% de las personas en edad de ser pensionados. Y las pensiones eran pensiones de hambre. Hoy las pensiones del tamaño del salario mínimo, ¿no? Gracias a la Constitución. Y con esta pensión que te voy a entregar, estamos llegando al 90% y es un récord mundial. Ningún país del mundo tiene pensionados el 90% de su población. Al contrario, países como España, que es un país desarrollado, le están quitando la pensión a la gente. Argentina, Brasil. Argentina y Brasil. ¿Tú viste lo que hizo Brasil? Correcto, sí. Prohibieron el aumento salarial por 20 años. 20 años. Y el aumento de las pensiones por 20 años. ¿Cómo te sientes, Cosme? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Aunque yo vengo padeciendo el año 47 47 años, diabetes tipo 2, ¿verdad? Pero gracias a Dios con mis tratamientos, eso me pone un poco difícil con las medicinas, los problemas que tenemos, pero gracias a Dios. Bueno, pero hay que articular a 800 salud. Bueno, y vamos, gracias a Dios. Hay que articular el sistema 800 salud, vamos a incorporar a Cosme, el Miranda. Y agradecido por estos hechos que en realidad se están convirtiendo en realidad como debe ser. Gracias a ustedes, señor presidente, gracias a Dios por seguir llevando el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Bueno, me da una felicidad entregar en tus manos. Bueno, agradecido. Y aquí, ahora es cuando es revolución para rato, ¿yo? Más nada. Aquí quien se va es Henry Ramos Ayú el 5 de enero. Dale, pues, que Dios lo bendiga. Bueno, chócala ahí, mira. ¡Pum! Más nada. Vale. Como buen nacido en Caripito, buen sentido del humor tiene, ¿verdad? Caripito Yor, como dice Diosdado, Furrial Yor, dice aquí el camarada Cosme. Saludo a Diosdado por allá, por el oriente del país. Bueno, para que ustedes vean cómo vamos completando este telemaratón. Telemaratón de las misiones, de las grandes misiones, de los logros sociales de este año. Para aquel periodista que estaba cubriendo otra fuente, pero le toca escribir ahora, ¿verdad? Ese trabajo lo va a facilitar ahora el camarada Ernesto Villegas. Hoy hemos llegado a 500.000 hogares de la patria, rumbo a los 2 millones de hogares de la patria, a 3.283.000 pensionados, el 90% de las personas en edad de ser pensionadas en el país. Hemos llegado a barrio adentro, 100% cobertura de 8 estados de la República. Y ahora vamos a entregar la vivienda 1.350.000 en Puerto Píritu, estado Anzoátegui, rompiendo récord. Fíjense ustedes, este año, a pesar de la guerra financiera internacional, hemos llegado a la meta de 359.000 viviendas nuevas de paquete. Y además hemos rehabilitado integralmente, lo cual significa la construcción de viviendas nuevas también, 335.000 viviendas de barrio nuevo, barrio tricolor. Si sumamos estas dos cifras, estamos hablando de casi 700.000 viviendas en un año, compadre. 700.000 viviendas en un año. Esfuerzo heroico. Heroico, verdaderamente. Se pierde de vista. Yo digo, ¿cuántas viviendas construyó Ramos Alup este año? Yo pregunto, siempre pregunto, a veces da risa. ¿Creen que es un chiste? Aquí se ríe Cosby, se ríe el búho por allá. Pero la conclusión es que el modelo de la revolución es el único que ha podido soportar las tormentas de la situación económica y es el único que va a poder encaminar al país hacia destinos y horizontes de prosperidad, de felicidad, de tranquilidad, de grandeza para Venezuela. Esa es la verdad. Entera verdad. ¿Cuántas viviendas construyó el vago de Miranda, llamado el majunche del periscop? ¿Cuántas? Que me diga, vago, vaguito, mírame a los ojos, vago, ¿cuántas viviendas construiste? Ni una. Y salen a criticar, no tienen moral. ¿Cuántas viviendas construyó el excelentísimo señor gobernador del estado Lara, don Henry Falcón? Ninguna. No me provoque, buh. El de Miranda, cero vivienda. ¿Cuántas viviendas construyó el de Miranda? Sí. Ninguna. No digamos el de Amazonas, pero les va a llegar su hora, compadre. En el 2017, yo estoy seguro, mira, tengo la certeza aquí en el corazón que en el 2017 este pueblo va a hacer justicia con sus votos y van a sacar definitivamente de las gobernaciones de Amazonas, Miranda y Lara, a estos tres vagos que no le dan resultado a su pueblo. Así lo veo, así lo siento, así lo decreto y así será, compadre. Ah, para felicidad de nuestro pueblo. Así que voy a darle el pase, mira. Allá está Aristóbulo. Está como pez en el agua, en Anzoátegui, míralo. Ah, en Puerto Píritu. Esa es la tierra de Antonio Armas, compadre. Ah, cómo añoramos los caraquistas ese tiempo. Nos eliminaron feo. Rodamos, vale. No acepto burla de magallanero. Ni de carneladero, ni de guairista. Cuidado, Silvia, no te metas conmigo, Silvia. No te rías, Silvia. Mira, Silvia, ¿por qué tú te ríes? ¿Ah? Rodaron, dice Silvia. Bueno, sí, rodamos con dignidad, vale. ¿Y? Bueno, allá está la cuna de Antonio Armas, Puerto Píritu. Mire ese cielo hermoso, azul. Le voy a dar el pase a nuestro querido profesor Aristóbulo Isturiz para que debele el hito y entregue la llave 1.350.000 de la gran misión Vivienda Venezuela, récord mundial de la patria bolivariana. Adelante. Bueno, presidente, reciba usted el saludo de este pueblo desde los predios nada más y nada menos que del cacique Callaurima al cacique Maduro Brazo Duro. ¿Ah? Le estamos enviando todo el cariño del pueblo. En este, desde Puerto Píritu, frente al mar aquí, presidente, vamos a develar el busto, ¿verdad? Vamos a develar el hito de la vivienda 1.350.000. En nombre suyo, estos niños han develado este hito de 1.350.000 viviendas en este urbanismo que recibe el nombre de Complejo Habitacional Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, cuya primera etapa estamos entregando hoy 108 viviendas. La beneficiario es un matrimonio de trabajadores, de hombres y mujeres del pueblo, Maylin Velázquez, de 31 años, con su esposo Wilfredo Gómez, de 31 años, están empatados en edad, pero tienen 6 muchachos. Maylin, un mensaje al presidente Maduro y al pueblo venezolano, ¿qué se siente recibir la llave del hito número 1.350.000 que te vamos a entregar en este momento en nombre del presidente Nicolás Maduro, mira, y de la Revolución Bolivariana? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente. Bueno, estoy muy contenta por haber recibido esta llave. A nombre de todos los que están recibiendo su vivienda hoy, aquí en Puerto Píritu, estoy muy contenta. Le doy un mensaje a toda aquella madre de familia. Tenga fe que sí, va el año que viene su vivienda. Muchas gracias. Wilfredo, tu mensaje a nuestro pueblo y al presidente Maduro. Cuando con todos los ataques que hemos tenido, fíjate tú, 1.350.000 viviendas, ¿qué te parece, hermano? Bueno, buenas tardes a todos mis compañeros, vecinos. Gracias a este momento que, en este momento estoy muy feliz por recibir mi casa, mis hijos, mi esposa, que después de tantos años que pasamos muchas, muchas cosas y estoy muy feliz y gracias a Dios mis hijos van a tener un hogar que no lo van a mojar y cuestiones y van a ver televisor después de muchos años. Muchas gracias. Bueno, presidente, esto fue resistencia de nuestro pueblo. ¿Cómo será la ofensiva económica del año 2017 en la campaña Carabobo? Yo quiero recordarle a usted nada más lo siguiente, presidente. Usted ayer recordaba que Bolívar llegaba a Margarita tal día como ayer, a Juan Griego. Yo le quiero recordar que tal día como mañana, Bolívar viene de Margarita y llega a Barcelona y establece su comando en la Casa Fuerte de Barcelona. De ahí, 2016 a 2026 son los 10 años de la campaña Carabobo que nos van a llevar y vamos a iniciar este año. Yo quisiera, presidente, que uno de los, el gobernador Nelson, le envíe pues un mensaje. ¡Chávez vive! Un abrazo, querido presidente, desde acá, desde el estado de Anzoátegui, desde la tierra caliente y bravía, en donde nosotros hoy, a pesar de la campaña y a pesar de la ofensiva feroz del imperio norteamericano, de la oligarquía latinoamericana y de la burguesía, de la derecha venezolana, a pesar de la ofensiva contra nosotros, para asfixiar política y económicamente a nuestro país y tratar de sacarlo a usted por la fuerza, por la violencia, hemos resistido y pasamos a la ofensiva. El 2017 será un año de ofensiva revolucionaria para consolidar el socialismo y consolidar la revolución. El 2017 será un año de la consagración del legado del presidente Chávez y de la consolidación de los 15 motores que usted impulsa en este momento. En este urbanismo sembramos nosotros el corazón de Chávez. En este urbanismo sembramos nosotros el socialismo y haremos todo lo que haya que hacer para alcanzar todas las victorias que este pueblo se trace, con usted unitariamente a la cabeza y con este pueblo de Bolívar, de Chávez y, por supuesto, un pueblo aguerrido, trabajador, honesto y luchador. Adelante, presidente. Su comentario, que este pueblo quiere escucharlo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes allá en Puerto Píritu. Cómanse un pescadito frito ahora sabroso ahí frente al mar. ¡Ah! Y además, Aristóbulo, mañana hay que conmemorar en la Casa Fuerte los 200 años de la llegada de Bolívar, por todo lo alto con el pueblo, verdaderamente, Bolívar. Comienzan los 200 años del ciclo virtuoso y victorioso, lo que es la vida, ¿verdad? Casi en la misma encrucijada nos hemos encontrado nosotros como pueblo, 200 años después, y ha arrancado un nuevo ciclo. 2016-2026, van a ser 10 años de expansión, de crecimiento, de victoria, donde vamos construyendo un nuevo pueblo con una nueva ética, con nuevos valores, con una nueva conciencia, y vamos superando todos los problemas, los que nos han creado con la guerra infame y los que surgieran más adelante de carácter natural o de cualquier carácter que pudieran surgir. Siempre, cuando uno tiene fe en su patria, cuando uno tiene fe en sí mismo, cuando uno cree en Dios como protector supremo, cuando uno cree en el pueblo, todo es posible. Yo tengo fe infinita en el pueblo venezolano. La he tenido siempre, hoy la tengo más, aún más. Hoy es 29 de diciembre, 4 de la tarde con 35 minutos, y mi fe en el pueblo de Venezuela, en su historia, en su fortaleza moral, lo que hace es crecer. Que nadie se deje confundir. 4:25. Que nadie se confunda. Nadie se confunda. No tenemos espacio para vacilar ni para dejarnos confundir. El único espacio que tenemos es para creer, para tener fe, para amar a nuestra patria y para seguir, mira, haciendo este milagro. Se dice fácil. Venezuela logró ser uno de los 38 países, de los 200 países del mundo, en cumplir las metas del milenio establecidas por Naciones Unidas. No es poca cosa, no es poca cosa. Llegar a 1.359.890 viviendas nuevas de paquete. Son 1.359.890 hogares. Pero además, llegar a 335.000 viviendas integralmente reparadas y más del 40% construidas de nuevo. Quiere decir 694.000 viviendas. Esto porque hemos aprendido a hacer más con menos, mucho con poco, que cuesta, claro que sí, porque la cultura que nos impusieron con el rentismo petrolero era hacer menos con más, menos con más, y poco con mucho, ¿o no? El derroche petrolero, la cultura de la irresponsabilidad, de la corrupción. Por ahí el presidente Duterte de Filipinas declaró que él le provocaría agarrar un helicóptero y lanzar del helicóptero a los corruptos y a los bandidos que dilapidan los recursos del pueblo. Yo no puedo decir eso porque violaría la Constitución. Pero provoca, ¿verdad? Si estuviéramos en las guerras del siglo XIX, provocaría fusilar a más de uno, compadre. Pero no. Estamos en el marco de la Constitución humanista del siglo XXI. Y en este marco vamos a hacer posible el milagro de una revolución de la eficiencia. Hemos aprendido a hacer más con menos y a hacer mucho con poco. Si no, no estuviéramos ahorita entregando la tarjeta a 500.000 de Hogares de la Patria. Si no, no estuviéramos llegando al 90% de pensionados. Si no, no hubiéramos roto récord. Nosotros este año construimos 10 veces más vivienda que todos los años de la Cuarta República y del pasado. 10 veces más. En el año en que el petróleo se nos vino a 20. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque amamos a nuestra patria, porque yo amo a Venezuela, porque me mueve el amor que me sembró el comandante Chávez en mi alma, porque me mueve un compromiso con ustedes, compatriotas. Y yo les digo, la fuerza de ustedes es mi fuerza. Y el poder que yo tengo en la mano, que ustedes me dieron, que tengo por ustedes, es su fuerza, es su poder también. Por eso me siento Aristóbulo, desde Puerto Píritu. Me siento muy motivado, energizado moralmente, por el tremendo esfuerzo que hemos hecho este año 2016. Les digo a ustedes, vamos a seguir haciendo grandes esfuerzos por seguir avanzando en todas las metas, en todos los campos. El campo fundamental de batalla desde el 1 de enero, Castro Soteldo, es producir alimentos. El campo fundamental es que la industria crezca con la gran misión abastecimiento soberano. El campo fundamental es romper las cadenas de mafias, parásitas y bachaqueras. ¿Qué estás haciendo tú para que eso sea posible? Te pregunto yo. Pregúntate tú también. ¿Qué he hecho yo en mi barrio, en mi parroquia, para que no haya mafias bachaqueras? Ah, es fácil echárselo a Maduro encima, ¿verdad? Yo lo asumo, compadre. Lo asumo. No dejo de asumir ninguna batalla que me toque. Así sea infinitamente superior a mis propias fuerzas físicas y humanas. Yo la asumo. Pero yo le pregunto a ustedes. ¿Qué han hecho ustedes para la recuperación económica de Venezuela? Sé que mucho. Sé que millones de familias están en los CLAP trabajando, produciendo, estableciendo lazos. Por ejemplo, lo que yo cité ahorita, que un compañero por allá, con responsabilidades, me decía hace meses, no hemos llegado a más CLAP porque no hay suficiente producto. Y empecé yo a trabajar para que haya suficiente producto. Y ahora me dice que no repartió todos los perniles y los juguetes porque eran muchos. Entonces, compadre, ¿en qué quedamos? Antes porque era poco y después porque era mucho. ¿En qué quedamos? ¿Cómo que dice? Había un dicho por ahí un poco medio que no se puede decir en horario infantil. ¿Ah? Lo del tigre, ¿cómo era? ¿Son naranja o son grapefruit? ¿O son naranja o son grapefruit? ¿No? Defínete, compadre. Vamos a definirnos. Y esta reflexión profunda yo la hago para todos. La hago desde la sencillez y la humildad de obrero que soy, de ciudadano, porque lo primero que me siento es ciudadano de mi patria, trabajador de mi patria. La hago desde mi condición de hombre de a pie, para que reflexionemos profundo y nos preparemos con amor, con optimismo, con fe para un año 2017 y para un año 2018. El dúo maravilloso. 2017-2018, con el plan de la campaña Carabobo, vayamos a un crecimiento, una expansión de la riqueza del país, de la felicidad, y sigamos sustentando este milagro social que ha sido posible en el año más duro y más largo, el año 2016. Yo le doy las gracias al año 2016. porque el año 2016 me enseñó a ser mejor persona, mejor líder, mejor presidente. El año 2016 me enseñó que soy más poderoso que todos los obstáculos, que todos los ataques y que todas las dificultades que puede haber. Y cuando digo soy, digo somos. Somos más poderosos que todas las maldades y perversidades. No pudieron en el año 2016, lo digo con convicción y certeza, no podrán jamás ni nunca con Venezuela, con la revolución bolivariana. Jamás ni nunca. Bueno, son muchas cosas. Todavía me queda una cantidad más. Tiene que hacer otro evento mañana. A ustedes quieren irse a descansar, ¿verdad? 30 de diciembre mañana. ¿Ah? ¿Ustedes no se agarran vacaciones? ¿Ustedes no agarran turno, los trabajadores de aquí? ¿Sí? ¿Ya agarraron el 24? ¿Quién estuvo descansando el 24? ¿Y a quién le toca el 31? ¿Trabajar o descansar? Bueno, feliz trabajo, ¿vale? Miren, quiero anunciar, se me pasó cuando estábamos en el contacto con la frontera ya, Paraguay-Poa. Estábamos en la Guajira venezolana, inaugurando este portentoso hospital binacional. Bueno, estamos avanzando en todo lo que son las medidas para la frontera, estabilizar la economía, quitarle todo el poder a las mafias de la frontera. Y por eso quiero anunciar que a partir del lunes 2 de enero, empezando el año 2017, vamos a empezar a vender gasolina en moneda internacional, incluyendo pesos colombianos, y los dos planes pilotos que he autorizado por decreto especial, donde hay zonas económicas ya establecidas en la frontera, por decreto económico de emergencia, en base a las zonas económicas especiales fronterizas, por autoridad de la Constitución y de la ley, vamos a empezar a vender gasolina en bombas de gasolina de PDVSA en la frontera con Ureña y la frontera con Paraguachón. Así que le anuncio al pueblo, con sus respectivos controles, su respectiva identidad, vamos a empezar para golpear, mira, bien fuerte al que desde siempre golpea y golpea, nos golpea, como decía Ali Primera, a golpear a las mafias. Y además para ir creando las condiciones de otras decisiones que voy a ir anunciando en enero. Para avanzar hacia una frontera sana, de intercambio comercial sano, de intercambio productivo sano, de nuevas actividades comerciales que sustituyen a las mafias en todos los sentidos. Que nadie diga que no lo advertí. Yo tengo años advirtiendo que Venezuela va a tomar medidas especiales y extraordinarias para lograr una zona fronteriza en paz, con una economía sana, armónica, necesaria, que además irrigue desde la frontera al resto del país. Porque han hecho al contrario, han convertido la frontera del lado colombiano como el centro de la conspiración contra la moneda, contra el comercio, por el contrabando, con todas las maldades implícitas, con complicidad venezolana de la derecha apátrida. Así que ahora vamos a la contraofensiva y arrancamos el 2 de enero. Arrancamos el 2 de enero y a partir del 2 de enero iré haciendo anuncios. Se demostró que una frontera que entre en una nueva dinámica de economía armónica y sana irriga para bien del pueblo y la economía venezolana, y estoy seguro irriga para bien del bienestar, valga la redundancia, de la economía y la sociedad de nuestra hermana y amada Colombia. Hermana y amada Colombia. Bueno, ha sido un telemaratón, 2:42:07 de cadena nacional. Les doy las gracias a Venezuela. Pido a nuestro Dios las bendiciones para toda la familia venezolana. pido a nuestro Dios que nos colme de amor, de perdón mutuo, de paz, de bienestar, de conciliación y reconciliación entre toda la familia. Preparémonos para que el abrazo de bienvenida al año 2017 sea un abrazo de bienvenida en Dios y en el Señor Jesucristo al futuro de prosperidad, de bienestar y felicidad a la que tiene derecho nuestro pueblo. En especial, les doy desde aquí el feliz año a los niños y a niñas de Venezuela. Gracias, Venezuela. Que Dios te bendiga. Que viva la patria. Que viva Venezuela. Hasta la victoria siempre. Feliz año 2017. Muchas gracias, Venezuela.